Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Hola a todos, buenas noches. Esto es Recuerdos del Futuro por la radio en línea.com.ar. Los saludamos en esta nueva emisión del programa. Nuevamente tenemos un montón de cosas para el día de hoy. Quizás quede algo afuera, quizás no, ya lo veremos. Por lo pronto, voy saludando a todos mis compañeros que están muy preocupados iniciando sesión en sus respectivos dispositivos móviles y por eso no hablan, pero podrán verlos en las cámaras. En este momento, la que agarra el ángulo Fede, el ángulo favorito de Fede. Pero bueno, hay mucha gente hoy y habrá más. Así que paso a saludar, por empezar, a los presentes. Mi nombre es Malena Baños Posati. Y saludo a Daniel Vigideagre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, Male, tenemos invitados, tenemos notas, tenemos noticias, tenemos música. Podemos hacer un programa de 3 horas hoy. Exactamente. No quedaría nadie escuchando del otro lado, pero nosotros lo podemos hacer. Nosotros claro. Pero también nos iríamos en un momento ya aburridos de nosotros lo hacemos, ustedes hacen lo que quieren, claro, nosotros sí. Lo hacemos. Después seguimos hasta la trasnoche, todo. Claro, sí, los Dolina de... Claro, sí. La trasnoche de recuerdos. La trasnoche de recuerdos, sí. Por favor. Con Mochín Marafiotti traemos discos y pasamos, ¿viste? Por favor. Son de la misma época, los discos que pasamos podrían ser de Mochín Marafiotti tranquilamente. Hoy tenemos una selección musical siempre dándole lo mejor a nuestros oyentes. Hoy tenemos una... Hoy es menos bizarra que de costumbre. Oh. Sí, poquito menos bizarra que de costumbre. Pero hay rarezas. Sí, hay de todo. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Ya todo el mundo te vio, por ahora nadie te ha criticado. Por suerte. Que hoy me pinté. Ya empecé a pintarme. Tenemos que decir que ahora que sos un director reconocido, al menos por nosotros que vimos... Claro, sí. Ya no vas a aceptar más críticas hirientes, o sí, no. Pero solo de críticos. Claro, solo de críticos de cine, claro. Bueno, vamos a contarles que como les adelantábamos, creo que el programa pasó, el anterior, el preestreno de la primera película de Fede, Call Center, fue este domingo, y fuimos a verla, tuvo muy buen recibimiento. Sí, mucha gente, estuvo buenísimo, la verdad. Fue un momento muy emotivo. A todo el mundo. Hay gente que lloró. Fede lloró. Sí, de verdad. Al principio. Nosotros lloramos, pero nos gustó. Firmó autógrafo. Lloramos de alegría. Sí, una cantidad. Firmaste autógrafo. Sí, claro. Sí, calzoncillo firmó mucho la gente. Tipo, te tiraba el calzoncillo. Su ropa interior para que le firme, sí. Muy bien. Te pedían firmar el brazo, ¿viste? Después se lo tatuaban. También, claro, como le hacen al Diego. Claro, pero sí, le escribiste el 10. El 10, claro. Que funcione. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, acá estamos firmes junto al pueblo. Muy bien, ahí está, como crónica. Sí, sí. Como debe ser. No sé si como crónica, pero firme. Bueno, sí, más o menos. Siempre es bueno compararse con crónica. Obvio. Fede Impemba, buenas noches. Creo que es tu primera incursión radial de este año o segunda. Primero o segunda, de este año. Yo pensé que de la casa. No, segunda. Segunda, estaba loco. Segunda, sí. Este año vino temprano a hacer. Temprano, a la mañana. No, al principio de año. No había nadie. Thunderbirds. Hicimos el bloque. Es verdad. Te pasamos esos videos fabulosos. El segundo programa, más o menos. De esa gente grande abriendo sus juguetes y mostrando la isla y con las navecitas. Sí. Fue muy divertido. Genial, la verdad que sí. Bueno, después de un tiempito, pero hoy venimos reloaded. Y vos también estuviste de preestrenos. Exactamente. ¿Viste la nueva película de Naruto? De Naruto, sí, sí. ¿Cuántos Fede Impembas le das? Tengo puntuación. ¿Sobre 5 o 10? ¿Estuvo buena o más o menos? ¿Sobre 5 o 3? Sobre 5 o 3, bueno. Okay. Está bien, un 7. Zafa, un 7, sí, un 7. Promociona la materia. Está bien. Bueno, ya hablaremos sobre eso en la sección de manga y anime de Fede. Perfecto. Y también de otras cosas. Por supuesto. Hay más sobre todo en materia de cine, de anime. Perfecto. Mucho. Muy bien. Buenísimo. Bueno, también saludamos a David al otro lado del vidrio operando. Hola, buenas chicos. Noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, llegué medio retrasado, pero llegué. No, ni lo digas, mira. Como siempre, nosotros llegamos tarde. No, claro. Igual, estamos más. Iba a llegar antes de que arranque el programa, pero no. Con tanta... Sí, por favor, antes de que arranque, porque nosotros no sabemos ni prender tu computadora. No, por eso. Aparte, me encontré con todo acá removido, así que... Uy, estás ahí tirándole dardos a tu socio de la radio al aire, no, es terrible. Es para mejorar acá la situación. Es una interna terrible, mirá que Frente Renovador, por menos que esto. Ya hay 6 partidos. No, pero esto es para mejorar. Va a mejorar mucho la radio. Mirá, podés generar que 3 intendentes del conurbano se te vayan por esto, nada más. Sobre todo los que están cerca de Massa, que siempre se van todos. sí. Como una enfermedad horrible, viste, y todos escapan. Bueno, también vamos a tener invitados. Sí, estamos esperando a Roberto Barreiro y Julián Uviñas, que van a venir a hacer algo que va a ser parte de Jurassic Fan y en parte no. Vamos a estar hablando básicamente de los comienzos del circuito de fanzines en Argentina. Roberto, aparte de bueno, ambos ahora están con su blog sobre fanzines, Cinerama, muy bueno, que después les vamos a pasar. Creo que es uno de los intentos más serios por tratar de hacer una historia y al mismo tiempo una colección, una biblioteca virtual de los fanzines en Argentina. Y bueno, y Roberto ha sido un protagonista de esa época, tanto en la primera época, los de los 80, los pioneros de los 80, y la segunda movida fuerte de los 90, donde también Fede fue un testigo, nuestro Fede Velasco, presencial y un poco más también. Y bueno, también Roberto fue parte del primer staff de la revista La Cosa, y fue, si no me equivoco, fue el redactor de La Cosa que más años estuvo desde el primer número, años y años. En el número 100 todavía estaba, me acuerdo. Sí, hasta no hace mucho estaba escribiendo. Ahora después le vamos a preguntar bien a él, pero yo creo que hasta hace, no sé, pero 5 años, ponele, todavía escribía La Así Cosa. Que, por ahí más. Es un Jurassic Fan de lujo, porque muchas de las cosas que hemos hablado alguna vez de distintos Jurassic Fan, Roberto estuvo trabajando en los primeros Fantabaires, en esas épocas míticas del Parque Rivadavia, que a veces contamos, así que él fue testigo presencial de todo eso y vivió para contarlo. Muy bien. Bueno, y también tenemos un bloque sobre el final del programa dedicado a cine de dinosaurios. Ustedes dirán, ya hablaron de ¿otra dinosaurios? Vez. La realidad es que nunca es suficiente. Obvio. No. Nunca es suficiente. Aparte, y en este caso vamos a hablar de cine. El público se renueva, ¿no? Aparte, hemos nombrado cosas en ese bloque que era, creo que era puntualmente dinosaurios de los 90, hablamos de dinosaurios de la serie de Disney, hablamos de Dino Platíbolos, de Dino Riders, claro, y un montón de Extreme Dinos. Hablamos de Dinomanía de los 90, sí. Y en este caso vamos a hablar más de cine dinosaurio clásico, bizarro y demás. Sí, podríamos decir que el tema, como lo vendíamos hoy en el flyer del programa, es la batalla de los dinosaurios en el cine contra los efectos especiales. Sí. Durante muchos años la lucha fue hacer que los dinosaurios fueran creíbles, y bueno, y es de lo que vamos a estar hablando en una hora. Sí, y media. Acá todavía no, veía el afiche hace poco de la nueva película esa de los bañeros con el tipo disfrazado de gorila, y decía, ahora que renunció Rick Baker, claro. Que lo se nota, claro, que lo traigan para acá porque lo necesitan, y vos decías lo de los dinosaurios, y sí, también es lo mismo, digo. Avanza y que se vea que hay tipos todavía vestidos de dinosaurios, tipo, claro. Barney debe ser el... Sí. Acá estamos en tiempo para hacer Rick Baker's Brigada Explosiva. Claro, bueno, por lo menos para que tengan un mono como la gente. Creo que no veía un mono tan feo, pero desde los 80, digo, me hizo acordar a Monguito, o sea, así de terrible se ve. Sí, y convengamos que también si hablamos de efectos especiales, de la evolución de los efectos especiales y de cómo han ido representando a los dinosaurios en el cine, obviamente nosotros estamos a favor de los efectos especiales tradicionales. y en contra de la tecnología y el avance y el progreso de la humanidad. Este, obviamente también contra el maltrato animal, o sea, las también. Películas con dinosaurios vivos tampoco nos gustan. No, está bien la legislación que prohíbe usar dinosaurios reales. La ley Susana. La ley Susana. Este, así que... Obviamente estamos en el punto intermedio. En el medio, sí, claro. Sí a los animatronics, no a los dinosaurios reales ni a los dinosaurios de CGI. Ese es otro punto. Sabemos que es polémico, sabemos que estamos generando una grieta. Este, sí. Pero bueno. En el es el rol del periodismo. Un niño perdió una mano una vez. En el zoológico de dinosaurios. Sí, en el zoológico de Cutini de dinosaurios. De dinosaurios, claro. Cutini de los dinosaurios. Y Cutini, el de los dinosaurios, cagó a tiros. Sí, sí, claro. El parque jurásico de Cutini. Claro, tal cual. Yo hace mucho tiempo, ahora que nombraron a Cutini, me acordé. Hice para un blog que tenía, que tengo todavía, está, pero no lo actualizo, una especie de nota sobre todos los accidentes que había habido en el zoológico de Cutini. Redireccionando a notas de la época, o sea, no era nada, no es que yo estaba diciendo, ah, Cutini, esto es una denuncia, no. Era un poco con... Male investiga. Claro, no era, viste, María Laura Santillán. Por suerte, afortunadamente. Y me escribió mucha gente que había trabajado en el zoológico de Cutini en los comentarios. Algunos, el ruido del papel se escucha. Sí, perdón, lo voy a apoyar donde estaba nadie. Contando una anécdota, por favor. Mucha gente que trabajó en el zoológico de Cutini escribía, algunos defendiéndolo, otros atacándolo, después se peleaban en los comentarios, fue muy ellos, fuerte genial. Todo. Y ahí quedó la flor de polémica. Sí, se armó un que no había mucha Cutini, información en internet. Cutini era Dios y otro cosa. No, era un hijo de P, tipo. Sí, y además está la anécdota genial de hace unos años, creo, capaz hace 10 años. Que en Ezeiza los vecinos decían que habían visto panteras merodeando Ezeiza y que eran las panteras que tenía Cutini y que cuando cerró el zoológico hace como 15 años soltó algunos animales como móviles, golpeó la caja, salgan y supuestamente había un par de panteras dando vueltas por ahí claro como dice con la orca, ¿viste? Los federales sí, y así bueno, y están las panteras como los lagartos de Estados Unidos, en la Cantarilla. Sí, panteras en Ezeiza, ya está. Sí, crían niños también, como en el libro de la selva, ¿viste? Cosas así, pero no, muy buena. Bueno, un día hay que llamar a Cutini. Y una cosa que rastreé es que Cutini actualmente, obviamente, es un loco de las armas, de verdad, un fanático de las armas, con las mismas que mataba monos. Yo pensé que había tocado el arpa. No, sigue vivo y aparece la última referencia que leí de él era en una revista de armas donde mencionaban que había creado un seguro para las armas, tipo de arma específico, una cosa rarísima. Un arma mejor para matar monos. Claro, sí, tal cual, para monos que se portan mal. Bueno, vamos entonces al bloque de noticias en esta primera parte del programa y para ello, nuestro primer tema de esta noche, si la memoria no me falla, Michael J. Fox. Sí. Porque cumplió años. Sí, cumplió años ayer y nosotros siempre tratamos de que sea este programa un homenaje permanente a la carrera y los logros de Michael J. Fox. Exactamente, así que ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escucharlo cantando con Joan Jett, tema de Light of Tunnel, es un tema de Bruce Springsteen de la película del mismo nombre de 1987. Dale, lo escuchamos y ya volvemos. Yeah. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas noticias que hubo en la semana. Dani, ¿querés arrancar con algo? Sí, a ver, empezamos con algo corto. Dwayne Johnson, alguien a quien acá en este programa siempre llamaremos por su nombre de luchador, de rock. Obvio. Porque es él también el que mejor define sus dotes actorales. No, lo bancamos a The Rock. Está full con la remake de Little Trouble in Big China. Big Trouble in Little China, perdón. Sí, eso, se me pasa por no leer. Rescate en el barrio chino. Rescate en el barrio chino. La famosa película de Carpenter. Que debe ser una película de Carpenter que a mí no me gusta, pero sé que soy yo solo, el problema es mío. Bueno, la cuestión es que en parte de la promoción de la película, que todavía no se empezó a filmar y se está escribiendo por los mismos guionistas de, entre otras, X-Men First Class, Thor y la película de los Power Rangers que se estrena en el 2017. Bueno, ya dijo The Rock que su idea es que Carpenter participe de alguna manera en la película y que Russell también, ya que estamos así, bueno, que... Pero que The Rock la dirige, digo, ¿por qué tiene tanta importancia? Claro, dice, bueno, yo quiero que esté Carpenter y quiero que la produce él. Porque es la estrella. Ah, él es el protagonista. Y sí. Él vendría a ser ¿no? Carrasel. Sí. De hecho, en algunos lados el rumor de que quería que la dirigiera. Hace bastante que no dirige Carpenter. Lo último que hizo fue Atrapada. Sí, pero fue un encargo, o sea, no es una película que la produjo. Le dijeron dirigirla y bueno. Conociéndolo, no lo conozco, digo, pero conociendo su obra, no sé si él estaría dispuesto a hacer una remake, a dirigir él de nuevo. O sería otra película. Capaz que mejor, nunca se sabe. Y Carpenter es conocido por ser medio. A veces medio resonando. Y mira lo que pasó con Mad Max, y la rompió. Y tienen que apuntar a eso. Viejito. Claro, por ahí tendrían que hacerlo, no sé si con esta, pero ya que hace rato vine dando vuelta para hacer la remake de Escape de Nueva York. Y bueno, nada, ahí aprovechen que la haga Carpenter, qué sé yo. Más allá que después que la 2 es media floja. Pero yo creo que hay películas que una vez que acá Russell ya no las puede protagonizar, no las tienen que volver a filmar. Hay que encontrar, hay que clonarlos. Para mí esos actores hay que clonarlos a todos. Es necesario clonar a Carl Russell. A Carl Russell, sí, hay varios. Sí, sí. A full. Pero al menos que haga un cameo, ¿no? En la nueva. Y es lo que decía ahí de nuestro amigo The Rock, que quería un cameo. Por eso yo pregunté si. Por ahí aparece. Claro, por ahí Carpenter también aparece en un cameo, pero no sé si lo van a sacar de la casa. Claro. Bueno, siguiente. Sí, estábamos hablando, mientras pasaba la canción, estábamos hablando de Netflix, series de Netflix y formatos similares como esta nueva Sense8 y bueno, y Penny Dreadful y demás. Se anunció el amigo Avi Arad, que llegó a ser, si no me equivoco, uno de los presidentes de Marvel, un genio, el productor de casi todas las películas y series animadas de Marvel de principios del 2000 y demás. Sí. Ya no está tanto trabajando con Marvel, lo último que hizo fue la serie animada de Pac-Man que se vio en Disney XD. Es el productor ejecutivo de la serie animada de King Kong. Ay. Que está preparando Netflix para el año que viene. Les vamos a pasar la imagen. Es la mejor imagen, la pasamos en el grupo, la mejor imagen promocional que se ha visto en la historia. Está King Kong, es una serie animada en CGI. Va a haber una película y una serie de 13 capítulos en Netflix. Está, ahora después se la mostramos, pero está King Kong en un puente y se está enfrentando a un pterodáctilo de un lado y a un dinosaurio robótico que dispara láseres de la cabeza del otro. Sí, porque transcurre en el futuro. Transcurre en el año 50 años. Donde los dinosaurios robots van a disparar láseres. Yo no me puedo imaginar de qué va a tratar esto, pero la verdad. No, yo creo que eso ya te está. No sé, pero yo estaba leyendo y lo quieren posicionar a King Kong como el héroe que siempre tuvo que ser, o algo así. Lo encierran en una isla, un villano lo encierran en una isla que está en medio de Nueva York, porque bueno, futuro ya cambió todo, hay desastres naturales y demás, está encerrado en una isla y hay como unos dinosaurios robóticos que portan armas y bueno, que se enfrentan a King Kong. Eso es muy drogón. Tiene que ser genial. ¿Unos dinosaurios que portan armas? Eso era el guión nunca filmado de Jurassic Park 4. Sí, cuando mezclaban a Jurassic Park y la isla del Dr. Moreau. Sí. Y hay gente que dice que hay cosas de Dino Riders ahí también. ¿En dónde? Que hay ideas y conceptos de Dino Riders, que eran esos tipos que le ponían armas a los dinosaurios. Como los extremodinos. También. Demasiado. Estaba ese tiranosaurio que parecía que tenía aparatos. Demasiadas cosas con dinosaurios. Bueno. Con dinosaurios con portación de armas. El Charlton Heston de los dinosaurios. Sí, hacen estas cosas y no hacen la película de Cadillacs y dinosaurios. El mundo es injusto, Male. Es así. Es muy injusto para vos, Male. Sí, para mí sobre todo. ¿Qué más? Yo tengo alguna. Sí. Bueno, salió, hoy salió, Dani, acá tenemos la posta, el primer número de la colección de Clarín de Avengers, ¿no? Sí, absolutamente recomendable, $25 y trae completa la saga Ultron Unlimited, que tiene algunos elementos que se usan en la película de Ultron que vimos. La de Buscemi y George Pérez, ¿no? Sí, señor, completita. Búsquelo, o sea, en su kiosco de diarios, claro, amigo, o... mándennos un privado y arreglado. Creo que no tenemos. Tenemos un canillita en el grupo que puede encargarse. Claro, el primer tomo vale 24, 25 pesos y después van a salir los otros 40. Quincenal, y va. No vimos todavía, no tuvimos acceso a la lista de contenidos. Acá la tengo. Mira, el primero es un Ultron limitado, después van a sacar en tres partes el origen. Es una versión de que lo hizo Joe Casey, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Orígenes. Sí. Eso está dividido en tres partes. O sea, son 12 números, claro. Claro, eso está dividido en tres partes. Después tenemos Enemigo Interior, que esa no se me escapa. ¿Alguien la conoce? Y hay que ver los títulos en inglés, los números. Suena como a Enemigo Íntimo. Sí. Pensé que a veces las sagas les ponen un número posterior, le ponen un nombre para el TP, pero no. Claro. Las sagas no siempre tienen. Esa es la verdad que a mí se me escapa. Después viene con continúan, que son los tomos también. No, acá la lista no te dice qué autor. Ah, sonamos. Después sí, bueno, Zona Roja. Las de Geoff Johns. No, sí. De travestis. Claro, sí. Las de Geoff Johns contra los travestis, sí, me acuerdo. Sí. Esa es muy buena, esa es muy recomendable. Y ahora no hay un Thor que es mujer, un Thor travesti, digo, por eso, es esa. No es esa saga. Es una mujer. Pero antes ser un hombre. Pero no Thor. Es el mismo personaje. Se transformó. Eso ocurre. Si se transforma, es un travesti. Lo de Thor mujer ocurre en esta saga. En Zona Roja. No. Lo de Thor mujer ocurre en Tierra X, ese especie de Kingdom Come que se hizo de Marvel, que es absolutamente excelente. Alex Ross lo hizo primero. Exactamente. Bueno, después tenemos Las Guerras Asgardianas, que tampoco desconozco, y por último Inhumano. Son dos tomos. ¿Las Guerras Asgardianas cuántos tomos son? Dos. ¿Inhumano tiene que ver con los inhumanos? Inhuman. No. Mira, la variedad de autores tenemos de, bueno, Kurt Busiek, de total, ¿no? De la lista. Geoff Johns, Bendis, David, George Pérez, Joe Kelly, Warren Ellis, Joe Casey, Scott Collins, Coipel, entre otros. Así que bueno, hay todas de cosas todo. Bastante nuevas. Sí, yo me jugaba por un Guerra Kree Skrull. Y bueno, hay gente que reclama Avengers Forever. No, es que en realidad lo que decían es que iba a estar todo muy centrado en Ultron. Creo que son todas sagas o cosas que están vinculadas con a Ultron de alguna manera. Enemigo Interior me parece que sí está involucrado. Eso sí. Ahí por tenés. Eso sí. Después sí. El resto de las guerras agarrando me parece que no. Y Inhumano tampoco. ¿Sí? Les iremos contando a medida que vayan saliendo. Totalmente. Totalmente. Bueno. Bien, ¿qué hay? Bueno, así que ya salió, así que pídanselo a Dani. Se lo llevas sí, a su casa. Yo tenía una noticia que viene último momento. Muy importante de último momento. Se confirmó que Martín Piroyansky va a ser el guionista de uno de los guionistas de la película de Condorito 3D. Que están haciendo para el 2017. Dice, parece que se viene con todo, le están poniendo todo. Creo que va a ser una superproducción del cine chileno. Sí. Pero sí, no, la verdad le están poniendo muchas fichas. Habrá que ver qué onda la película, digo, va, qué sé yo, Martín Piroyansky, digo, sus últimas películas, las que él escribió y dirigió, no son malas. O sea, y por quizá le puede encontrar una vuelta, pero por ahí lo más difícil con Dorito, ¿no? Es encontrar ¿cómo se dice? Un arco argumental que lo une. Sí, una no saga. Más, una exacto, saga. Una saga uno lo tiene y más asociado. Y una pelotille, güey, algo, claro, algo importante. Después las películas son todas parecidas, ¿viste? Bueno, habrá que ver con Dorito 3D en el 2017 en todos los cines, pero bueno, el guión es del argentino Martín Piroyansky. Lo podemos traer un día acá y ojalá, hablar por favor. De Condorito. Y de Magazine for Five, sobre todo las cosas. Bueno. Esta noticia es bizarra, en principio va a parecer que no tiene nada que ver, pero hay una vuelta a esta noticia. Una amiga de este programa, que es Lilia Lemoine, una de las cosplayers más conocidas de Argentina, tuvo una propuesta de Playboy para posar en sus páginas. Ella no hace desnudos, dijo, al menos no por ahora, primero quiere ser famosa, y les mandó una contrapropuesta, bueno, no sabemos de qué trata, pero... El fandom, digamos, llenó la casilla de Playboy de Facebook con solicitudes de ver a Lilia Lemoine, así que le subieron unas fotos de las que ella ya sube en sus páginas. Pero esto es interesante porque, más allá de la anécdota, porque todo apunta a que Playboy está considerando empezar a tener cosplayers en sus páginas, lo cual sería una manera muy extraña de que el cosplay se empiece a hacer mainstream. Digo, porque el cosplay en los medios siempre fue tomado como estos tarados que se disfrazan y esas cosas. Pero ahora salen en bolas, porque digo, para que salgan vestidos no tiene sentido. Digo. O sea, bueno, ¿nunca viste una Playboy? Bueno, está bien, no, yo solo leo las notas, boludo. La yo solo leo los cuentos de Richard Mattinson. Y veo las publicidades. Uno no compra la Playboy por las notas, boludo. Hace 2 meses publicaron un reportaje a Fidel Castro, buenísimo. Es por eso, ¿viste? Pero, no, pero fuera de joda, el cosplay en los medios, Fede, creo que sea un poco también del tema, sí. O sea, más que todo el tema, el cosplay en los medios siempre fue tratado como con un dejo de sorna en esos programas de 4 horas a la mañana. Con la altura intelectual de Leo Montero, ¿no? Sí. Los igual no sé si... Sí, que guarda Playboy. No. Lo que voy a decir es que no sé si que Playboy le dé cabida es algo que lo va a prestigiar, digo. Me parece que va a servir para que continúe el bastardeo. No hablé de prestigio. No, digo, una manera hacerlo curiosa, más mainstream. Claro, hacerlo más masivo y sí, y seguro, sí. Más vale. Pues en los programas de la mañana dicen: a ver, estos tarados que no van a la escuela. Ya llamarlo disfrazarse. Eso para el cosplayer es despectivo. Le pusieron la reina argentina del cosplay. Es un título que suena. La vendimia, ¿viste? Está para hacer una encuesta online. Sí. Está para encuesta que le va a ganar muchos enemigos y ya la van a empezar a putear porque sabemos cómo es esto. Sí, es obviamente. Así. Pero en fin, era una. Manden sus privados a Recuerdo del Futuro. No, ¿quién es la fotos? Reina? La reina. No, bueno. Yo quiero posar en la Playboy. Yo quiero ser la reina. Queremos que el Leo Rubio pose en Playboy. ¿Viste? La única reina soy yo. Y mando Leo una foto. Argentina quiere a Leo posando en con Playboy. Con calzoncillo dorado. Te van a escribir menos uno. Menos uno. Te van a... Las cosas que se reciben en privado a veces te podrían sorprender. Ahora que está el virus ese dando vueltas. Es real. ¿Alguien lo vio? ¿Qué virus? ¿Ultrón? Un virus porno, ¿viste? Como es. Lo mejor de internet se unió. Sí. Un virus y te postea pornografía en tu Facebook sin que vos te des cuenta. Inocente Facebook. Sin qué que vos bueno te para des hacerlo cuenta. De excusa. Ah, yo no posteé. Protagonizado por vos. Virus de mierda. No, eso no sé si me gustó videos tanto. Prohibidos. Es un eso, virus yo les aviso, si alguna vez en mi Facebook aparece pornografía, posiblemente la haya puesto yo. Está bien. Quiero que les quede a todos claro, no hay ningún virus. No es virus, esto no es virus. No. Esto es mío. No, es mío. Bueno, tenía una noticia relacionada con el futuro de Toei, pero la voy a meter en el bloque de anime. Bueno. Como quieras. Me gusta tu manejo del esfuerzo. Claro. No, si no, tira. Ah, bueno, vamos, tira, ya que estamos. Toei presentó este año su. Algo que hace esta altura del año, su cierre de año fiscal y anunció sus proyectos para los próximos 2-3 años. Y anunció que en el futuro, visto los resultados de las últimas películas de CGI. No solo la de Saint Seiya, ¿no? La de Harlock y también Exiliados del Paraíso, creo que se llama. Sobre todo. Exiliados del Paraíso, que fue el éxito inesperado del 2014, están considerando empezar a apostar cada vez más a los largometrajes en CGI y cada vez menos en la animación tradicional. La puta que nos parió. El único lugar que nos quedaba que hacía animación tradicional era Japón. Che, porque en Estados Unidos no hacen una película animación animada tradicionalmente ni por casualidad y lo van a dejar de hacer. Eso por un lado. También parece que se viene. Están siguiendo trabajando en una película live action con Gaikling, uno de los robots más clásicos de Toei. Y quizás se sospecha que en cualquier momento hay un anuncio que tenga que ver con distintos robots clásicos que pertenezcan al estudio. Y al mismo tiempo, mientras están construyendo unos estudios más grandes, la idea es empezar a capacitarse cada vez más con el CGI. Incluso, hasta ahora cuando estén los estudios más grandes, empezar a producir series de televisión en CGI. Yo realmente no considero que sea una buena noticia, pero bueno, es algo que puede cambiar el terreno del anime y de la animación. Sí. Yo creo que ya lo dijimos en este programa. Yo creo que podemos hacer una pequeña crítica. No sé si llegamos a hacer una crítica de la película de Sensei acá en el programa. Yo creo igual que la película. Se merece un libro nunca más. No, yo creo que la película igual es mala más. Gracias, allá de... Fue terrible. más allá de coso, ¿no? Digo. Obvio, aparte el argumento de la película es malo. Es terrible. Es un resumen. Entendimos con la analogía genial. Que dice todo. Dice todo. Sí, a ver, igual no puedo, después no puedo remontar eso, pero nada. Ni con el dirigible La Serenísima. Bueno, empezaron en julio 28 se va a estrenar la última película animada. No, pero al última. Final, ¿no es una serie? No, porque esto es así. Dejale terminar. La última película animada, no porque va a ser la última, sino porque la última por salir, que es Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos, es donde vuelve Bruce Timm y Alan Burnett con todo. O sea, Alan Burnett siguió como productor, Bruce Timm se había alejado, que es un Elseworld de la Liga de la Justicia. Esto se lanza en julio 28, pero lo que ya se empezó a conocer son cortitos de 5 minutos donde están presentando a los personajes y toda la historia. La verdad que es bastante particular, porque es una historia que cuando salga la película lo mencionaremos. Es como un Elseworld donde los protagonistas son, por ejemplo, el hijo de, en vez de Kal-El, de Jor-El, es el hijo de Zod, Superman. Batman es Man-Bat. Y bueno, la Mujer Maravilla no es Diana, ahora no me acuerdo cómo se llama. Es un travesti. No es un travesti como en Kryptonita. Debería haber sido un travesti como en Kryptonita, pero eso ya tenemos a Kryptonita. Es un proyecto bastante particular, pero bueno, para alegría de los fanáticos del universo brustiniano. Es Fury, me parece. Me parece que Wonder Woman. Sí, me parece que es Fury, tiene razón ahí. Nos da alegría que, bueno, que Bruce Timm haya vuelto otra vez a escribir y a tomar las riendas del universo animado, presentando este particular proyecto que no sé. Ah, y esto sí es una película totalmente original. Siempre se estuvieron adaptando sagas, mal o bien, por lo general mal. Pero esto es una película totalmente original, exclusiva para el universo animado en DVD y Blu-ray. Así que bueno, estamos expectativas y cuando salga la película la voy a comentar acá. Con ganas de verla. Y hablando de cosas que estamos esperando, hace dos días arrancó que estamos esperando con un poco de temor. Pero bueno, hace dos días arrancó el rodaje de la nueva temporada de Expedientes X. Ya mencionamos que van a ser 6 capítulos, el primero lo dirige Chris Carter. Y ya hay algunas fotos de filmación y demás. Y lo que es muy interesante es que entre los 6 capítulos que se van a hacer en la serie, en la temporada que se estrena en enero del año que viene, uno al parecer va a ser la continuación de ese memorable capítulo de la cuarta temporada, Home. Quizás el capítulo más perturbador de la historia de X-Files, y uno de los mejores. Al parecer van a hacer una continuación. Recordemos de esa familia de deformes. Ahora sería una continuación. Hacían cosas muy raras en una casa. Una continuación de esa historia. Sí, parece que sí. Espectacular. Los mejores capítulos de la historia de X-Files. Y uno de los guionistas, bueno, Glenn Morgan, justamente subió a Twitter hace dos días la foto de los dos asientos, de las dos sillas de Mulder y Scully, que estaban con los nombres de los personajes, no de los actores, anunciando el inicio del rodaje. Y bueno, su foto de perfil es justamente el personaje de la madre de Home, como para ya empezar a... ¿Cuántos capítulos van a ser? 6. 6. Ah, poquito. Sí, se supone que va a haber un poco de conspiración, un poco de Monster of the Week, en 6 capítulos, pero mejor, sí, yo creo que cuanto más cortas las temporadas es mejor. Pero va a continuar la última película nefasta o no se sabe, hay algo incierto. Yo creo que no se van a hacer del todo cargo, pero tampoco la van a sacar de continuidad abiertamente. Quizás no haga falta, no la nombran y... Claro, van a seguir... ¿Se acuerdan de ese caso del cura Pedeflor? No. No, es que en realidad fue más allá de que uno de nuestros fieles oyentes, Cristian Ponce, banca esa película, creo que es una de las últimas personas en el mundo que lo hace, pero al margen de eso, la película en realidad no aportaba tanto, entonces no. Tranquilamente pueden seguir por otro lado y no hacer referencia a la película y no pasa nada. Probablemente lo que busquen es volver sobre la serie, lo que era la serie larga. Bueno, hay que esperar y ver, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, yo que no soy un fan hardcore de la serie, pensé que tiene sus lados, sus grises también. Le tengo fe. O sea, si la hacen bien, bien escrita, bien dirigida. Para mí, Morgan y Wong son casi lo mejor que le pasó a X-Files. Totalmente. Hay mucha gente que puede volver. Ojalá volver a Rob Bowman, por ejemplo, el director de las películas. Para mí, Rob Bowman es un capo. Y ojalá vuelva el personaje de William, el hijo. Sí, yo creo que si están hablando de eso es porque vuelve. Gillian Anderson dijo en una entrevista cortita: y ahora debe tener 14 años, así que yo me imagino que va a volver. Básicamente fue como, listo, claro. lo dijo, es canon, viste, más o menos. No, igual, bueno, me gusta eso, que sean pocos capítulos, sí. Porque, o sea... Mejor. Es la que va. Es la que va. Hay que seguir a los ingleses, que son los que están haciendo las mejores, la mejor televisión del mundo. Absolutamente. Bueno, vamos con una última fecha para conmemorar y un tema para cerrar el bloque. Como se habrán enterado, perdón. Sí, no, dale. Como se habrán enterado en todos lados, falleció Horst Brandstätter, que era el director y fundador de Playmobil, que aunque a uno le parezca mentira, porque cuando era chico Playmobil ya existía, Playmobil solamente existe desde 1974, que es cuando se presentan los primeros modelos en las ferias de juguetes. Ahora es un imperio gigante que incluye películas, parques de diversiones y demás. Igual lo que le faltó a Playmobil es como lo que hicieron Lego, que empezaron a usar franquicias. Ahí donde Lego lo superó, entre comillas, ¿no? Pero, claro, que empezaron a hacer... Ahí donde Lego se impuso, mirá que... Claro, sí, Lego de Movie, o sea, el Playmobil de Movie no vamos a llegar a verlo por ahora. Pero porque tienen otro concepto, tienen otro modelo. La idea que había tenido Brandstätter era algo que se expandiera y que algo que se pudiera jugar siempre en base a modelos muy sencillos que se pudiera ir expandiendo. Y a mí me encantan los Playmobil. Es lo que... Yo todavía conservo los de que tenía mi hermano, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y aparte tienen todo un sistema empresarial muy... todas unas leyes, una empresa, no es como cualquier otra corporación maligna, no digo que Lego lo sea. Está bien. Sí. Lego es amor. Sí. Bueno, y justamente para recordar el fallecimiento de, como tituló Clarín, el padre de los Playmobil. Playmobil Man. Sí. Vamos a escuchar un tema, Dani, de una de las películas. Sí, de uno de los cortos animados en CGI que uh-huh. se hacen para promocionar, digamos, los sets. Es muy divertida esta canción de la peliculita The Secret of Pirate Island. Escuchamos Skeleton Tune. Vale, ya volvemos. Once, a gang of Vikings on a looting spree set out for treasure on the mighty sea. We want treasure! Then, they found a scroll that showed the way to a secret tropical bay. To the voodoo treasure! There, where Xid marked the spot, the Vikings dug a lot. We love treasure! Down, through a secret passageway, the greedy Vikings found a way to the treasure. Skeleton, skeleton, don't touch the treasure, it'll lead to your doom. Skeleton, skeleton, now forevermore we gotta sing this skeleton. Now the Vikings stood on evil ground, where Voodoo Daddy laid his treasure down. It's cursed treasure. A drum of magic gelatin turn the Vikings into skeletons. Another Vikings treasure. Skeleton, skeleton, don't touch the treasure, it'll leave me a doom. Skeleton, skeleton, now forevermore we gotta live in the gloom. Skeleton, skeleton, now forevermore we gotta sing this skeleton. Pirate Island came to be a rocky prison of the sea. Doomed forever. Cursed to be there evermore on a lost and rocky shore. On Pirate Island. Skeleton, skeleton, don't touch the treasure, it'll lead to your doom. Skeleton, skeleton, now forevermore we're gonna live in the gloom. Skeleton, skeleton. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos. volvemos a Recuerdos del Futuro. Como les decíamos, arranca el bloque entonces de manga, anime y en este caso películas de anime de las últimas que han salido con Fede Impemba, así que arranque nomás. A full, estamos a full con lo que es el cine de anime. Tenemos, yo creo que hace rato no había tantas películas en tan poco tiempo. Creo que la distancia entre la de Saint Seiya y la primera de Dragon Ball fue más grande incluso que la que es ahora, que la que fue de Naruto, que se estrenó el jueves pasado, sí. Y la de Dragon Ball que se estrena el 25, sí. Muy poquito. Y no, en marzo tuvimos, 20 días. Mientras en el Bafisi se estrenaba la película de Takahata, la princesa Kaguya. En los cines se estrenaba la película de Miyazaki. Sí, hay un ruido, no sé. Sí, no, porque, igual, no sé qué pasa. Supuestamente es mi culpa, me hago cargo. Estaba en silencio y se activó un video. Bueno. Perdón, gente. No pasa gente, nada. Perdóname, sí, vos no también. No pasa nada. Decíamos, se levanta el viento. Entre The Wind Rises, sí. Que como todo el mundo la llama. Y se estrenó al mismo tiempo, mientras es la misma semana que en el Bafisi se estrenaba La Princesa Kaguya. Sí, así estamos a full. Yo pensé que íbamos a ver, digamos, cada año menos cosas de Ghibli, pero demostró que está activo todavía. No... Sí, igual, ya está, son los últimos tiempos. Sí, por eso, digamos. No sé cómo le fue a la de Marnie, que pinta bastante plomarda, pero no sé cómo buena, le fue en Japón. Bien, me pasaste el link, pero no llegué a todavía a darle la suficiente pelota, pero... Sí, no, es otro palo ese. Veremos, o sea, veremos. Los Ramones intimistas que... Acá ser lo menos apreciado de Ghibli. Bueno, pero no sé, empezá por donde quieras. ¿Qué viste y qué estuvimos recomendar en, o no? Estuvimos en la avant premiere de la película de Naruto, Naruto The Last. Uh-huh. Que 10 de nuestros fieles oyentes pudieron ganar entradas gracias a nuestra inmensa generosidad. Sí, obvio. Hay que decirlo. Qué generoso. Porque, o sea, somos todo generosidad. Todo amor. Todo amor. Y la verdad que me parece que estuvo bastante buena la película. Como decía, ¿por qué un 7? ¿Por sí. qué le doy un 7? Y porque no es lo que estamos acostumbrados, digamos. Yo no soy un gran veedor del anime de Naruto. Me gusta, pero siempre seguí el manga. Claro. Siempre se escuchan críticas al anime de Naruto. Y dicen, yo no veo Naruto porque el anime me parece una mierda, qué sé yo. Yo digo, ¿no te gusta Naruto? ¿Te gustó lo que viste, lo que veías antes de Naruto? Lee el manga. Te cambia totalmente el panorama sobre lo que es Naruto, porque ahí van a los bifes en serio. Claro. Pero más allá de esto, yo he visto un par de comentarios por Facebook y me pareció que vale la pena traerlos acá, porque me parece bastante acertado. Uno, por ejemplo, planteaba el hecho de que, si bien Naruto es un manga shonen, o sea, digamos, de poderes y cosas flasheras, fue muy shoujo la película. Claro. Fue muy romance para, digamos, para niñas adolescentes, claro. Por decirlo así. ¿Por eso te gustó tanto? No, nunca no lo ¿Lloraste? Le habría dado un 10. Por la parte, para mí se merece un 7 por la parte de las batallas y todo el trasfondo que tenía con este ninja que viene de la luna. Bueno, no vamos sí. a spoilear nada, pero que ancla poquito, pero ancla con el final del manga. Y bueno, me pareció que está bastante, si bien no, por lo general las películas de Naruto son totalmente aparte del argumento principal. Acá había como un pequeño, como mitad del cierre fue el manga y la otra mitad del cierre fue esta película. Claro. Para la serie. Sí. Para lo que fue la serie. Me pareció una apuesta acertada cerrarlo así. Porque muchos decían que el final del manga quedaba inconcluso. Si bien la serie tuvo, bueno, como creo que ya lo comentamos el año pasado cuando había terminado el manga, la serie tuvo 699 episodios del manga y el episodio 700 mostraba un adelanto del futuro de la de Naruto ya siendo Hokage, etcétera. Como Harry Potter, básicamente. El epílogo de Benny. Sí, con los hijos de Harry Potter. Sí. Y la película va en el medio, ¿no? La película, claro. Esta va en el medio. Es una cosa así. Pero termina como termina el último episodio del manga. Ah, okay. Tiene el final de la película es, digamos, es comparte el mismo tiempo que el manga, que el último episodio del manga. Pero sí, sería entre el 699 y el 700. Sí, ¿y cómo fue la función? Porque era mitad privada de prensa para periodistas especializados, necesitaba Catalina, y mitad función para gente de sorteos, de redes sociales. ¿Cómo fue la función? Entró todo el mundo en el mismo momento. Sí. Todos los que estaban, digamos, haciendo la cola entraron en el mismo momento. Y no. Pero no había entusiasmo. Gritos ni nada, no. No. La gente muy tranquilo. Sueño. Bueno. Muy tranquilo. Ah, bueno, tendrían sueño, qué claro. sé yo, por ahí. Claro. Por ahí, pero bueno, un par de caras conocidas del fandom. Una madre podría amar. No desnombres por las dudas. Igual las críticas de los medios, de los diarios, fueron bastante benévolas. Nadie le puso menos de buena. Y todos decían bien, para es eso. Conocedores. Y porque nadie sabía. Pero por supuesto, no, es lógico. Porque nadie entendió nada y por claro, miedo a. No querían decir. Dijeron, claro. Está bien. Claro. Sí, hay gente que citaba a George Lucas. Porque como todos saben, George Lucas sacó mucho del anime. No en este caso, no, claro que no. No, claro que nada que definitivamente ver. No. Pero ¿qué bueno. puede haber sacado George Lucas del anime? Pero bueno, no, no, más bien del cine de. De cine de samurái, ¿no? Sí, de ah, claro, sí, claro. Sí, pero no sacó, fue con un arma y dijo, denme todo. Cómprenlo, muchachos. Claro. No me hizo rico firmando cheques. Pero, bueno, sí, es eso, la película es buena. Me parece que la crítica ahí acierta, no es... Yo creo que también es porque no tenía nada para decir. Claro, de hecho, me parece que no creo que ninguna de las películas de Naruto haya sido... Uf, la película. Es que, no bueno, lo que vos decías que es muy interesante el tema de las películas de anime, de las series, cuando son una película por año, son un arma de doble filo, porque como no pueden, generalmente no siguen a la serie, o pueden hacer algo genial y descolgado, o un desastre. Pueden hacer algo descolgado y estúpido. Y que pase desapercibido. Sí. Tal cual. Lo que pasa es que por ahí muchas de las películas de Naruto Shippuden pasaron desapercibidas, pero esta era la última. Claro. No iba a pasar desapercibida. Uh-huh. Aparte, muchos querían saber qué pasaba con Naruto y Hinata y todo ese rollo. Y bueno, y se le da un cierre, digamos, bien detallado. Ah, mira vos. Sobre ese tema, por ahí, por eso el show. Claro. Por eso. Y bueno, ¿y qué más? Y se viene. Bueno, ahora mañana se estrena Jurassic Park y en 2 semanas más se estrena La Resurrección de Frieza. Ni más ni menos. Sí. Peliculón que ya tuvimos. Con respecto al estreno en Japón, ¿cómo está de desfasado? ¿Cómo está de desfasado? Desfasado, atrasado, como. Y tres ya meses, hace rato que vienen circulando las. Los. Claro, los screens. Los rips, sí, claro, los sí. rips. Pero se ven tan mal que no vale la pena. No, ni hablar. Es que cuando de hecho, se había estrenado La Batalla de los Dioses, ya circulaba el DVD el Blu-ray. Blu-ray, ahora claro. no. No, ahora no. Ahora no hay buenas, es en buena calidad. De hecho, con Naruto The Last pasó exactamente lo mismo. Estábamos a full con el tema de la nota para la Yamato Magazine. Sí. Y bueno, y había que hacer algo con el tema de la película. Y fuimos recopilando más o menos data de todos lados, pero era imposible en ese momento ver la película full. Claro. Porque no estaba, había cámara rips horrendos con. Sí. Media pantalla y media butaca. Un desastre. Exacto. Pero bueno, me parece que no tiene arreglo eso, porque no. No, claro. Naturalmente habría que ver si se puede traer de alguna forma más rápido la película para poder hacer Fox, un acercamiento. Fox aprendió. Así como este año pasó la movida de Star Wars, en la que más le fue parte, digamos, paralelamente a eso hubo como un rechazo generalizado a la fecha de estreno que había anunciado Fox Latinoamérica para Dragon Ball, que era también no fin de año, pero como si te dijera agosto. Nos putearon tanto, hablando mal y pronto, nos putearon tanto en todos los idiomas posibles, supongo que sobre todo en japonés, que lo cambiaron a junio. Una fecha más aceptable. Avengers 2 se estrenó una semana antes que en Estados Unidos. Claro, pero acá la batalla era contra el DVD, porque aparte ellos lo saben, pero evidentemente no les importa. Una vez que sale el DVD y los torrents, automáticamente baja la cantidad de gente, porque incluso hay gente que la ve y dice, esto no lo veo en el cine. No lo veo en el cine. La batalla de los dioses le fue muy bien. No, definitivamente. Yo creo que con el antecedente de la batalla de los dioses, me parece que se va a llevar muchísima más gente al cine, sobre todo teniendo en cuenta que reaparecen personajes de la película anterior y va a estar ni más ni menos que Freezer, que es, digamos, si no es el enemigo más recordado de Dragon Ball Z, no sé cuál puede ser. Claro. Porque está bien, fueron en fuerza creciente, no es el más fuerte Freezer, pero ahora vuelve, está más. Y está más heavy. Más icónico a nivel diseño, sí, capaz. Definitivamente. Más tenía más personalidad, capaz, que Cell. Claro. Que se era como mandado a hacer. Era un bicho, digamos. También era muy parecido a Freezer cuando tiene se transforma no en el bicho, pero después era otro Freezer más. Sí, pero no era tan carismático como. Los diseños no sobran en la carrera de Toriyama, No. Yo creo que la principal diferencia, ahí llegué un poco a hacer la base. Digamos, el Cell y Majin Buu son lacayos de una mente superior. Sí. Y Freezer es la mente superior. Claro. Entonces ahí me parece que si tenían que revivir a un personaje para una película de Dragon Ball, para mecharlo con los personajes de la película anterior, tenía que ser Freezer. Claro. Definitivamente. La verdad es que resucitar a Majin Buu era medio importante. Aparte está vivo Majin Buu. Claro. No hay forma de revivir. No, se tendría que volver a menos que tomemos en cuenta GT. No, creo que nadie quiere eso. Pero está confirmado el estreno en 75 países, así que le están poniendo mucho huevo. Bueno, obviamente, de nuevo, no sé si va a haber una copia subtitulada esta vez, pero está todo puesto alrededor de el doblaje con el elenco original de audio latino. Eso fue claramente. Yo creo que es gran parte del éxito de estas películas de Dragon Ball, que me parece que pasó un poco desapercibido en la película de Saint Seiya, que también conservó el doblaje latino original, que me pareció algo fantástico, sobre todo. Pasa que al ser otro tipo de animación, no, por supuesto, se perdía el estilo. Vos por eso, en Dragon por eso. Ball reconocés los diseños, reconocés todo. Tal cual. Digo, los personajes por más que principales están iguales, están mejor animados, el diseño está retocado, pero son los mismos personajes. Tal cual. Me pongo nervioso y vuelvo a Te enredás en los cables. Pero bueno, definitivamente me parece que, como decía, parte del éxito se debe al doblaje, que siempre que de alguna forma Toei o de alguna forma quedaba excluido el doblaje latino, saltaba todo el mundo a defenderlo. Lo mismo pasó con el doblaje de los Simpsons, entre tantas otras cosas. Yo también le pongo fichas a la peli de Dragon Ball. Obvio que voy a ir a verla, por supuesto. Aparte, esta vez hay piñas para todos lados, que era un poco la crítica que se había hecho en la anterior. Tal cual. Que era más comedia que batalla. Acá se pudre todo, empieza en la primera media hora y un ejército de soldados, todos los soldados de Cell se agarran a tropas, aparecen todo tipo de personajes, los que extrañaban y no extrañaban. Todo. Sí. En la primera escena aparece Pilaf con Shenlong, está todo el mundo. Sí, y otra vez vuelve Pilaf. No, bueno, es un cameo. No lo sacan más. Bueno, pero tuvo un rol semi protagónico en la batalla de los dioses. Pilaf, digamos. ¿Y a futuro se sabe si hay alguna película más que vaya a llegar o hay alguna movida de fans para? Y la de Harlock supuestamente se estrenó este año, la cancelaron. Sí, la cancelaron, pero en realidad no la cancelaron, como que lo patearon. La patearon para julio, supuestamente. Ojalá se estrene, porque ya es vieja, ya está en Netflix, es una pena, pero. Eso le va a jugar, ya que esté en Netflix, le va a jugar muy en contra. Mira, la poca gente que puede querer ver una película de Harlock, le haya gustado o no, incluso conozco gente que no le gustó, pero la quiere ver en cine, porque no vuelve a pasar el tren ese, ya está. Y no, son oportunidades únicas, prácticamente. Sí, sí. Como uno hubiera pensado en un principio de la peli de Dragon Ball. Claro. Claro, pero tampoco se imaginaba que iba a haber una peli nueva, que iba a haber una serie que ya se estrena en 2 meses, sí, creo. Tal cual. Dragon Ball Super, de la cual solo se sabe que Toriyama está supuestamente a cargo de todo. Control creativo de todo. Parece que está lleno de ideas nuevas. Y... va a haber un enemigo que se transforme y evolucione. Señor, ya lo hizo varios años. Bueno, supuestamente escribió el guión, hizo los diseños, todo. En la batalla de los dioses había estado menos a cargo, pero evidentemente le picó el bichito. Aparte, aparece ese alien gris, viste que aparece, es de una serie que hizo Toriyama hace un par de años, Jaco Galactic Patrolman, una cosa así, que es como una precuela de Dragon Ball donde aparecen los padres de Goku y demás personajes. Y ahora, bueno, lo enganchó en la continuidad metiéndolo en Freezer. Buenísimo. Bueno, en lo que es cine de anime, bueno, lo que yo iba a decir que podíamos comentar era el tema de que la película esta de Kaguya Hime, sí, que estuvo, no sabía que había estado en el Bafisi, sino por ahí me daba una vuelta. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, sí, de Animación. Y no ganó. Lamentablemente no ganó. Y es una de las últimas cosas que va a sacar Ghibli. No se sabe hasta cuándo va a durar el tema de las películas de Ghibli, que ya era un clásico. Estaba todo el mundo esperando a ver este año que sacan. Y va, como que va a costar desacostumbrarse de eso con... super mega éxitos que por lo menos yo recuerdo. Yo la primera película que vi de Miyazaki fue Mononoke Hime, me pareció, sí, espectacular, extraordinaria por donde se la viera. Y después de ver otro par de películas de Ghibli dije, menos mal que la primera que vi fue Mononoke Hime, porque si no, creo que si veía primero, no sé, El Castillo Vagabundo o El Viaje de Chihiro, no habría sentido lo mismo, no habría sentido la misma atracción, la primera impresión. Pero bueno, yo creo que eso desata, bueno, Totoro es incluso más vieja que Mononoke Hime, pero bueno, ya nada que ver, me parece la temática. Estamos hablando de Totoro, una película infantil, todo paz y amor. Yo creo que la primera que vi fue Nausicaa. Yo, los guerreros del viento. Yo, Porco Rosso que la HBO hasta el hartazgo, claro. Pero yo por ISAT vi Los Guerreros del Viento y creo que esa fue la primera, creo que incluso antes de ver Porco Rosso. Claro, porque aparte Los Guerreros del Viento fue la primera que se estrenó en cines. Uh-huh. Claro. Cuando Ghibli no existía, de hecho, todavía. No es Ghibli, sino mi No es de Ghibli, claro. Pero sí, bueno, la de Takahata, si no la vieron, es una cosa súper delicada, una animación que parece hecha con pinceles, una cosa. Es así, está hecha con animación tipo como si fuera, no sé si conocen mucho al artista japonés Hiroshige, más o menos por ahí viene la cosa. Es arte japonesa de los periodos de los samuráis y de los señores feudales y todo eso. No, porque es un cuento folclórico. Exactamente, de la princesa Kaguya. Es del campesino que corta el tronco de bambú y encuentra adentro a la princesa. Sí, bueno, si pueden ver, no creo que se estrene, no estaba por lo menos anunciado que se estrenara, ¿no? No, por lo menos no tengo noticias de que se vaya a estrenar. No recuerdo tampoco cómo le fue en recaudación a El Viento Se Levanta o Se Levanta el Viento. No creo que le haya ido muy bien, tampoco se creó una fecha muy... No, bueno, tampoco tuvo mucha sal. Claro. Sí. Claro. Pero teníamos, había algo más, ¿no? Ya se estrenó la nueva serie de Saint Seiya, ¿verdad? Soul of Gold. Sí. Sí, lleva ya 5 episodios. Y bueno, no sé qué puedo contar de eso. Me parece que está... ¿Es mejor que Omega? ¿Podés contar eso? Definitivamente. Uh-huh. Ah, bueno. Sí. Me parece que sí. Lo que pasa es que el enfoque es totalmente diferente. Omega es, digamos, es post-inframundo. Sí. Y aparte no hay nadie, digamos. No hay nadie. Está Seiya con unas apariciones súper, sí, esporádicas. Y después el resto es todo nuevo. El colegio es. Tal cual, con la historia del colegio. No tengo vista la segunda temporada de Saint Seiya Omega, claro, que es donde termina todo, digamos. Soul of Gold, les adelanto más o menos para el que esté interesado en verla y todavía no haya podido verla. Volvemos a Hard, algo que me parece que está muy bueno que se haya remontado. hay un nuevo ser maligno que se llama Andreas, y hay 7 nuevos dioses guerreros, y los protagonistas principales, que yo creo que ahí es como que se hace una mezcla del Saint Seiya clásico con los Kambas. Los protagonistas principales de Soul of Gold son los Caballeros Dorados. Uh-huh. Lo cual está fantástico. Esto es para situarlo en el tiempo, es post-muerte de los Caballeros Dorados en el Muro de los Lamentos, pero no terminó la guerra contra Hades en los Elíseos. Está ahí la cosa. Hay supuestamente una deidad o una voluntad superior que les dio como una segunda vida a los Caballeros Dorados y los tiró a todos en Asgard. ¿Para qué? Para que traten de resolver este tema con este tipo maligno Andreas y los nuevos 7 dioses guerreros. Por ahora no hay mucho que se sepa, solo que lo que saben los que son, digamos, los mentalmente los más grosos de los Caballeros Dorados, que son Shaka y Mu de Aries, que adentro de Yggdrasil, que es el árbol, digamos, de la vida de la mitología nórdica, se está gestando un algo peligroso. No se sabe qué. Una especie como de deidad o algo por el estilo, pero los Caballeros Dorados saben que tienen la misión de ir a Yggdrasil y hacerlo pelota a como de lugar. Claro. ¿Cuántos capítulos va a tener más o menos, se sabe? Parece que 12 o 13 capítulos. Cada episodio termina, el ending de cada episodio, o sea, el ending empieza con el reloj de las 12 casas. Ajá. Y cada vez se van apagando las flamas. Igual que en la saga clásica, bueno, claro, una vez por episodio se van apagando las flamas. Y lo hacen en 12, o sea, por las 12. Claro. Va por ahí la cosa. Viste, estoy qué inteligente que soy. Soy más inteligente de la brigada. Qué afilado que estás. Bueno, y lo más importante, que ya se jodió mucho con eso en Facebook, de que lo hace Bandai para seguir sacando Midclots y juguetes y etcétera. Obvio. Los Caballeros Dorados tienen Godclot, o sea, armadura divina. Ajá. Ya se mostró la de Leo, la de Scorpio, uh-huh, la de Tauro y... No, hasta ahí llegué. Por ahora nada más. Bueno. Y bueno, nada, van 5 episodios, no podemos decir mucho más porque hasta ahí llega. Bueno, ya saben, pueden buscarlo de manera ilegal, aunque desde este programa nunca jamás les diríamos jamás que lo hicieran. Lo desaprobamos firmemente. Desaprobamos. Sabemos nosotros que la piratería es pecado. Sí, y se sí, compran sí un pasaje a Japón, obvio, van a Japón, pagan un hotel de $500 en la noche, claro, preguntan a qué hora está Saint Seiya, 5 de la mañana seguro. Y lo ven. Llegan unas prostitutas de 12 años. Ah, no, eso no. No. Nunca pongas una agencia de viajes. No. Bueno, Fede, muchas gracias. Por favor. Un placer. Ahora, que no pase tanto tiempo, hasta la próxima. Exactamente. Ahora vamos a ir subiendo algunos videos de lo que fuiste comentando para que los oyentes tomen nota y obviamente la busquen todas las películas legalmente. 9.50 solo fue. ¿9.50 qué? Soul of Gold. ¿De 100 o de 10? Ah, no, de 10. Ah, bueno. No, de 100 también. Bueno, muchas gracias. Teníamos un tema, pero no lo podemos pasar porque hay un problema. ¿No? ¿Problema de archivo? Es incompatible. Oh. Desde Japón, viste, el video estaba codificado en japonés y la computadora después, no lo pudo. Después decir, lo buscamos y se los pasamos. Dale. Igual porque las Momoiro Clover... Lo va a cantar en vivo. No, no, qué no lástima, puede, nos quedamos sin Momoiro Clover. Lo va a cantar a capela Dani. Dale. No puedo. Es como bueno, sería como la versión del tema de Sakura cantado por un camionero, más o menos. Eso, te dijeron camionero, mira. Y eras de otro gremio. No, pero eso ya se hizo. Claro, sí, sí. Bueno, nos vamos entonces a una pequeña tanda y ya volvemos. El Titular Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en La Radio en Línea. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en la radio en línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Todo el rock está en Lo que dé, arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. La Radio en Línea. La Radio en Línea. Escuchá A Ninguna Parte. Entérate de toda la actualidad, política y deportes con la mejor música. Lunes, 21 horas por La Radio en Línea. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Esta música no nos anuncia el estreno de mañana, sino el bloque de hoy, de ahora, porque tenemos una nueva edición de Jurassic Fan. Va a ser mitad Jurassic Fan y mitad no, mitad actual. Claro. En el periodo actual. Así que Dani, tenés el honor, bueno, de presentar. No, nos acompaña, tenemos la suerte de que nos acompañe Roberto Barreiro, hace años viviendo en Chile, de visita por unos días. Buenas noches, Roberto, gracias por venir. Hola, gracias, bueno, un gusto estar acá, qué sé yo. Bienvenido. Como contábamos antes de que Roberto viniera, él tiene mucho que ver cuando, bueno, él recuerdo que había escuchado los primeros bloques de Jurassic Fan y decía, yo soy un Jurassic Fan. Y bueno, como decíamos, en muchas de las cosas de las que a veces se habla en el movimiento de fandom de los 80 y 90, claro, de las cosas que pasaban en el fandom, Roberto fue un testigo más que privilegiado de todo eso. Como decíamos, fue parte del primer la primera redacción de la revista La Cosa. ¿Cuántos números estuviste de corrido en La Cosa? Y yo en La Cosa, empecé en el número 2. En el número 1 no estaba, pero ya Axel lo conocía. A ver, para que conozcamos, a Axel Kuchevaski yo lo conocía de Parque Rivadavia en el año 86, digamos, éramos dos pendejos, él tendría 14, yo tenía 15. Hace el número 1 y de hecho estaba todavía, tenía el videoclub, sí. Estaba el Mundo Macabro, uno era socio, donde vos veías las películas que era o ver ahí, no verlas. Y se consigue, Axel Segar hace Tiempo de Siembra, consigue plata y hace la revista. El número 1, te lo digo, el número 2, este, colaboro total. Y desde el número 2 estuve hasta, incluso después de que me estuve duro y parejo, hasta que yo me voy en el 2002, pero después de ahí también continúo, habré seguido 2-3 años más publicando más o menos regularmente, y creo que la última cosa que saqué la habré sacado en el 2008, 2009. Pues yo me acuerdo del número 100 estabas todavía. Sí, no, yo estuve más o menos como hasta el poquito después del 100 llegué, 100, 100. Ya había pocos de los redactores originales. Sospecho, sí, ya de los originales que yo me acuerdo en un momento era casi la trilogía. Los primeros números de La Cosa eran básicamente Axel Kuchevaski, Santiago Calori haciendo cosas, y después, no sé, tipos como Raúl Manrupe, yo, Sauni Burgos O'Brien, Sebastián Tabani, que también aguantó bastante, sí, tiempo. Sí, claro. De hecho, Guillermo Hernández se pone como socio un tiempito después, originalmente era solo Kuchevaski. Claro, Y estuve bastante tiempo, digamos, incluso después de estar en Chile, bastante tiempo les mandé notas y todo. Después, bueno, lo fui dejando por aburrimiento. La verdad que después de 10 años escribí siempre sobre notas de cine, en un momento como, bueno, ya está bien, ya no tengo más que decir. Aparte, no era que estaba en Chile viendo películas nuevas, ¿no? Claro. No, pero decíamos, lo comentábamos al pasar, que estuviste en la primera redacción y durante años en La Cosa, bueno, también trabajaste en los primeros Fantabailes y demás, pero digo, siempre estuviste donde estaban pasando las cosas, en el núcleo mítico del Parque Rivadavia. Claro, yo soy del núcleo mítico del Parque Rivadavia, o sea, los idiotas de charlas en el parque, había yo era un personaje, digamos, sí. La famosa charlas en el parque, yo era uno de los personajes, el que gritaba, como se darán cuenta. claro, yo empecé a andar en el Parque de la Vida como en el 86. Me acuerdo patente, estaba así, me acuerdo comprar la Fierro y nada, y aparecían esas cosas raras llamadas fanzines, qué sé yo. Bueno, qué interesante. Que yo, un día no sé por qué empecé a ir, fui a Parque Rivadavia y encontré en un puesto que era el de Tony Torres. Uh-huh. No me acuerdo si era el de Tony Torres o el de José Antonio López, no me acuerdo cuál de los dos. Estaba la comiqueando 5 o 6, la que tenía la tapa de Marvel 25 años. Ah, oh, mirá, que la habían nombrado Tito Espataro, cosa. Qué bueno, sí. Ah, mira, pregunto al que estaba ahí. Y creo que era José Antonio, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo quién era. Sí, mira, ay, esta gente los conoce. Sí, mira, están allá. Y ahí fue, había una bocha. Y le cagaste gente. La vida. No, me cagaron la vida a mí. Que claro, sí, tema, sí, claro. Sí, sí. Era un ser humano normal. Y después me convertí en un personaje de The Big Bang Theory. Antes de nadie. Antes y después. Claro. ¿Cómo se llama? Y nada, nos empezamos a quedar. Y claro, iba juntando gente. Gente que pasó, gente que quedó, no sé. El núcleo Andrés Acorsi, Rafael Iglesia, Tony Torres, José Antonio López, los chicos de ACFAC, Hernán Ostuni, Fernando García. Y después era como que ibas de a poco conociendo más gente, digamos, ¿no? Digamos, de a poco se iba apareciendo gente, digamos, pero cuando eran todos, éramos todos tarados, ¿qué les historieta? Eso. Pero bueno, pero el centro de. El centro del Jurassic Fan, digamos, y lo que tiene que ver con tu especialidad es, como decís, el tema de fanzines, porque vos fuiste, por un lado, testigo, te podemos considerar un experto en fanzines, estuviste como testigo presencial y un poco y más en las dos épocas que podríamos considerar las más importantes de fanzines, o sea, la segunda mitad de los 80 y los 90, sí. Donde ya eras como un veterano en la segunda claro. época, ahora charlaremos de eso, y aparte fuiste autor de uno de los que consideramos acá en este programa como uno de los mejores fanzines o quizás el primer prosin de los 90, que es K-Pop con Lucas Varela. Sí, ahí tenía la suerte que estaba Lucas Varela, digamos. Estaba Lucas Varela y yo, digamos, era como decir, bueno, y jugás con Messi y algo te va a salir bien, viste, es obvio. Bueno, pero podría tener un mal guionista Lucas Varela y arruinarle las historietas. Bueno, lo tenía, si las arruinaba yo, joder. Bueno. Pero sí, es verdad un poco eso. Yo siempre fue una cosa como que el fanzine siempre me resultó interesante, ¿no? Digamos, ya desde ese primer momento era una cosa como tan particular que ibas comprando, yo iba comprando cosas per joder, digamos, porque aparte ibas conociendo gente, viste, comprás a ver qué es esto, aunque no participaba mucho más que como comprador, era raro. No sé, me acuerdo comprar, ir a un evento en el Centro Cultural de San Martín. Y había dos pendejos, viste, y un fanzine Arkham, viste. Dami, estaba un personaje, un cazador. Ah, buenísimo. ¿Lo tenés todavía? Lo tengo, el número uno. Mirá, si lo quieren pagar, díganme, viste, se los mando. Digamos que es un fanzine que, evidentemente, si hay alguno que tenga sentido monetario, es uno de los que tiene más sentido monetario. Como para sé. Cotizar en la UIS. Claro, como tener el fanzine Bonjour de Liniers, que hubo 150. ¿Lo tenés? Claro, lo tengo. Que es porque ya para ese periodo era 97, 98, y ya se había convertido en una. Ya ahí hay otro paso, porque primero, bueno, vienen los 80, uno lo va juntando porque sí, porque. Que yo. Y ya para los 90, de hecho, el punto clave fue. Yo estaba estudiando comunicación social, tenía que terminarla acá, tenía que hacer la tesis final, y digo, y bueno, ¿de qué puedo hablar? Y miré la pila de fanzines y dije, a ver, de acá de esto no hay nada investigado. Y propuse la idea de hacer la tesis sobre los fanzines de historieta en Argentina, y me dijeron que sí, y ahí me encontré con el hecho de que no había una mierda, literalmente no había nada. ¿Viste? ¿Qué querés saber de fanzines? En serio, las referencias eran. Sí, había algo sobre los fanzines norteamericanos, pero de fanzines argentinos era. ¿Viste? Nada. Me acuerdo patente, yo tenía una libretita donde agarraba el fanzine, lo leía y le ponía. Tenía año por año y ponía fanzine tanto en el mes que tenía aquí, o en el que calculaba que tenía aquí, porque hay cosas que era como adivinar un poco con la referencia, porque había fanzines que no te ponían el la fecha. Claro. Algunos que ni los autores se deben acordar. No, no, a ver, en ese momento el trabajo era, fue literalmente, creo que estuve un año literalmente leyendo fanzines y haciendo la catalogación de decir, bueno, este fanzine está en el año tanto, este en el año, era como la premisa básica era, estaba un poco cansado de los tipos que guitarreaban. O sea, había muchas cosas sobre historietas donde había mucho tipo que sacaba la mandolina y empezaba a improvisar con tres gatos locos. Pasaba con comunicación social en general, digamos, pero con la historieta era, yo sí, tengo gente que yo no quiero, hay autores que yo no quiero más que salir, tipo que escribían artículos en La Fierro y yo decía, no. Hijo de puta diciendo tanta boludez con tres datos de referencia. Y con lo fácil dije, ¿sabes qué? No, esto no está investigado, vamos a hacerlo bien. Digamos, yo ni siquiera tenía una hipótesis de alto vuelo. Fue, a ver, hagamos un catálogo y después a partir de ahí empecemos a ver qué sale de eso. ¿De qué año es tu tesis? Mi tesis es del 96, 97. De hecho, o sea, el libro que sale de la historia de los fanzines y la historieta, que me lo publican, es porque me vienen a ofrecer de un lugar que era de libros en redes. Dicen, ¿sabes qué? Necesitamos, habían empezado, necesitamos más libros. Bueno, pero yo no voy a pagar. No, te lo sacamos gratis. Bueno, está bien, ¿viste? Y es básicamente la tesis tal cual la puse, con un capitulito de dos páginas al final, que de hecho terminaba en diciembre del 97. Y justo ahí empieza todo el periodo grosero de la segunda explosión fanzinera. Claro. Por ejemplo, el dato que yo sacaba haciendo ese catálogo era, bueno, para el 92-93, cuando se cae La Fierro, se cae El Escorto, se caen también los fanzines. Es súper notorio que hay un año donde hay, creo que el 92-93, donde hay tres fanzines locos. Claro. Fue como muy notorio el recambio. Y en la segunda época es todo lo contrario. Y en la ellos sostienen la caída de la industria. Digamos, claro, la industria se cae y solo quedan los fanzines. Y el fanzine en los 90 era fácil, digamos. Y lo que sale hoy de la historieta argentina, el 90%, son todos tipos que, para bien o para mal, se foguearon en los fanzines. Antes de seguir, te quiero leer un mensaje de Martín Jiménez, bueno, un fanzinero muy conocido, que nos dice, si el trabajo de Ricardo en Cinerama, sin el trabajo de Ricardo en Cinerama, Roberto, no importa, ya sé, Ricardo Barreiro, Ricardo Barreiro, no te preocupes, estoy acostumbrado a que dice Ricardo, se equivocó, ya sé, todo el mundo se confunde, no soy Ricardo Barreiro, Ricardo Barreiro era un guionista de verdad, se murió, o sea, digo, me ha pasado, no sé, en el libro de Judith Gossiol, como me llama, hablando, sí, bla, bla, viste, como personaje, supone, Doctor Oscuro de Lucas Varela y Ricardo Barreiro. ¿Por qué no me habéis llamado de otra manera? No, en cualquier momento vas a aparecer igual, capaz, como el guionista de Bárbara. Bárbara, no, lo veo difícil. Roberto Barreiro. No, nunca pasa eso. Yo lo edito. Sin el trabajo de Roberto en Cinerama, mucha obra se hubiera perdido. Con esto está todo dicho. Si es posible, que recomiende alguna gema oculta dentro del mundo fancineril. Gracias. De nada. Todas las gemas son, todo en el mundo fancineril, todo es gema oculta, no jodan, si nadie los conoce, hay 100 monos que lo leyeron. O sea, hay mucha basura, pero las cosas buenas también están perdidas ahí adentro. Bueno, la cuestión es eso, que yo estaba en el 90, en medio de la explosión, y fue, yo veía la segunda explosión de tipo, ya venía de haber visto gente de 10 años, no sé, Andrés Acores sacar fanzine, a tenerla comiqueando, que funcionaba, no sé, o Pablo Muñoz laburando, o no sé, laburando con cosas editoriales, o no sé, Javier Dello, incluso había tipos que habían empezado en fanzines, en menor medida. Cazador empezó como un fanzine. Claro. Sí, en esa época ya era una revista. Claro, Cazador era un fanzine. A ver, el Arkham número uno para las historietas de fanzine, que es un fanzine que editaban Lucas y Ramírez de motu propio, y que el fanzine de por sí, el Arkham número uno, es un gran fanzine, porque tiene a Lucas, a Ramírez, tiene a Walter Taborda. Tiene a Ralveroni y a Cook, con una historieta de tres páginas que es excelente, que es un único número que vale la pena, solo el gran número. Búsquenlo. Arkham, Cinerama, WordPress, creo que está subido. Ya, bájenselo, léanlo, está muy bueno. Esa es la instancia, perdón, esa primera generación fanzinera es la que es absorbida por la poca industria que había. Claro, la primera generación tenía una diferencia. Los tipos de los 80 tenían una ventaja. Los tipos tenían posibilidad de graduarse a la industria profesional. A la industria profesional. Te podían agarrar en la en el óxido de fierro o agarrar algo en el escorpio. No había posibilidades de meterse. Ya cuando se cae eso, ya no está el espacio. Entonces en los 90 el fanzine fue una necesidad, era una necesidad de... había dos opciones en los 90. O trabajabas para afuera, haces un exilio laboral, que es lo que hizo mucha gente. O, si querías editar acá, tenías que autoeditarte. No había muchas opciones, no había... Que era como un fanzine, pero más profesional. No, no, digo... o sacar fanzines o lo que sea, pero autoeditarse. No, sí, sí, pero digo, era todo 100% autoedición. Claro, no, pero lo interesante de tu blog es que vos también considerás, dentro de los fanzines, también revistas autoeditadas, que eran... Ya claro. Toda, incluso hecho por profesionales que vuelven para atrás, vuelven a claro, empiezan no sé, a autoeditar. Hacha es un ejemplo coherente. Cabeza de Gorgona, Cabeza de Gorgona. Pero Hacha empieza como un proyecto que le llevan los dibujantes a lo que quedaban es a Símbolo, que era como la una pata Pablo de Muñoz, sí. Una pata que después toma Columa. Y hay una historia rara que no voy a entrar ahora. Pero ¿cómo se llama? Lo publican, no sale y ellos deciden seguir con el material autoeditándolo. Publican tres, cuatro números más, no me acuerdo cuántos. Menos, sí. Sí, o sea, son números más especiales. Sí. Y después sale la época más rara, la del 2001, si no me equivoco, que son especiales, que todos eran... ya no salía más la revista. No, salen dos números y después salen especiales que son autoeditados y son casi fanzines. Pero eso es autores que eran profesionales... Sí, sí, sí, sí, sí. Que deciden seguir con la logia, porque ellos ya estaban inmersos en la logia que ya estaba pasando en el 95-96. Y estuvo Atiza, que era directamente claro. Un fanzine y hecho por profesionales. Claro, historieta de pero venía, porque hay que tener en cuenta una cosa, la gran patada del 90 y tanto, el fanzine, que yo creo que a todo el mundo le partió la cabeza, que dijo, ah, no, pero mirá lo que se puede hacer, fue la Cazzole. Exacto. Sí. Que viene Salvador Sanz, sí. Robela y Azamor, y de repente venías con un pasquín de 60 a 80, cada día más gorda, viste, cada día vos comprabas un número de Cazzole y cada día era más gordo. Sí, sí, sí. Y siempre abrías páginas, viste, de última, siempre había. Lo peor que te pasaba era que una historieta que era buena. Y tenías cosas que te volaban el mar, uno lo veías a Salvador. Dibujar, vos sabías que ese tipo 10 años antes no hubiera tenido ningún problema en publicar en La Fierro, veías a Robela. ¿Cómo pasó ahora? Bueno, pero era lógico. Si vos veías un tipo que dibujaba cruzando a Otomo, a ¿cómo se llama? A Moebius, a todo, con ese dibujo, ¿viste? Claro, ¿qué están esperando? Y a partir de ahí yo creo que ahí fue como... mucha gente empezó a decir, bueno, ok, se pueden hacer fanzines y a recuperar esta lógica, y aparte se encontraron con que había otro espacio más de difusión que antes no había, que eran las comiquerías, que te daban un espacio para poder vender tu material, sacar 500 ejemplares y poder venderlo más o menos como la gente, porque en los 80 vos tenías que ir a librerías, no era tan específico. Sí, vender fanzines en los 90 era fácil. En los 90 era fácil. Pateaba las 10, 15 comiquerías que había en Capital y ya está. En Capop era básicamente esto. Yo agarraba una vez cada 6 meses, me tomaba 2 días ir a todas las comiquerías de Capital, dejaba a los 6 meses, ¿a cuánto? Y te llevaba y cambiaba. Como no era una cosa que tenías que vivir de esto todos los meses, así. Era eso, digamos. En este momento la lógica funciona igual. Perdón, acá tengo que contar la anécdota que es 100% real de un conocido que iba a las comiquerías. Ya se volvió la anécdota. Llegó el número uno de un fanzine y cuando fue 3 meses después, creo que era un club del cómic, no recuerdo cuál. Sí, sí. Cuando fue le devolvieron más revistas de las que había llevado. Sí, había una más. Una anécdota 100% real. Eso es real, sí. Eso es maravilloso. Sí, había de más. Se ve que había alguien que lo había ido a devolver porque no lo había comprado ahí. Pero bueno, a ver. Obviamente. Generación espontánea. Pero, claro. A ver, pero obviamente con los fanzines lo que pasaba era que había de todo. Había tipos que, ¿cómo se llama? Que eran muy buenos, había tipos que eran buenos, había tipos que, como ya, que eran malos. O sea, el fanzine no debería tener una o sea, podía publicar cualquiera con ganas de hacerlo. Con ganas de hacerlo. Había fanzines, hay fanzines que yo reconozco que no esperen que valgan. Hay fanzines que no hay que recordar, hay fanzines que hay que olvidar y enterrar en el octavo subsuelo del universo. Es que realmente son ilegibles. Ah, Roberto, acá Martín Jiménez manda otro mensaje y te felicita por Parque Chas, básicamente. Gracias, gracias. Sí, sí. Díganle que es muy bueno Parque Chas. Claro, claro, gracias, viste, sí, sí. Dejame, me tomo una línea de merca. Agarras armas. Sí, sí. Somos todos locos. Foto con chumbo. Claro, escribí la 3. Claro. Me sale todo bien. No. Claro. ¿Cómo se llama eso? Pero realmente el fanzine justamente lo que tenía es que tenía tipos buenísimos y tipos malos, la verdad, ¿viste? Había tipos que eran excelentes, tipos que recién empezaban, tipos que no sé, tenías 18 años y te querías hacer bueno, bueno. Tipos que no eran buenos y hoy han sido y hoy son buenos y han mejorado terriblemente. Claro. Favor, no desnombres. Pero había realmente todo, porque era una revistita hecha pulmón, que la hacía cualquiera, digo, había algunos fanzines, digo, que parecían hechos por pibes de 10 años. No, pero digo, pero uno por ahí no conocía a los autores, y por ahí eran pibes de 10 años de verdad, claro, digo. Si o sea, cualquiera que quería hacer un fanzine podía hacerlo. Si vos tenés cuenta que hay tipos que dibujaban ahí, que eran tipos que hacían 14, 15, 16 años, obvio, no eran buenos dibujantes. Y a cambio de eso te pasaba, que te encontrabas al mismo tiempo y estabas en igualdad de condiciones con, por ejemplo, K-Pop, que eran dos tipos de 20 largos, casi 30, que ya tenían, porque Lucas había empezado a hacer, había empezado a dibujar historietas en 1990, hay historietas de Lucas Varela en La Pocoloco de 1991-92, o sea, tenía 10 años de dibujar en la casa como un pelotudo. Yo que estuve 10 años escribiendo guiones sin que nadie los leyera, y claro, 10 años escribí guiones, si no aprendiste después de 10 años escribir guiones, y tenés que ser un poquito mejor. No digo que sea genial, pero tenés que ser un poquito mejor. Claro. Entonces, claro, te encontrabas que, obvio, vos salías a competir con eso y te encontrabas, viste, con que se veía tranquilamente, no sé, vos veías a Fantavaires y vos ibas a Fantavaires, vos. En Fantavaires había una mesa donde estaban todos los fanzines y vos veías, no sé, Falsa Modestia. También te voy al final de lo que se vendió. Oye, claro, Falsa Modestia vendió 50. K-Pop vendió 25, K-Pop vendió 75 y después había fanzines que vendieron dos por día. Sí, o uno o ninguno. Había fanzines que pasaban los tres días de Fantavaires y habían vendido uno. Claro. Por las dudas. Y se los compraba yo. Claro. Aclaremos que Falsa Modestia fue el primer fanzine de Gustavo Sala, claro. Maravilloso. Que todo el mundo veía, vio Falsa Modestia y decía, ay, qué carajo, ¿cómo es que este pibe no está laburando en algún lado? Y le costó. Exactamente. Y ahora es un tipo completamente aceptado, pero sin cambiar casi nada, ni el trazo, ni el tono, ni el contenido. Pero a finales de los 90 te pasaba que un tipo como Gustavo Sala, para que lo vieras, tenía que sacar fanzines. Claro. ¿Por qué? Porque no había una puta industria editorial. Claro. Bueno, sí, y tardó casi 10 años en llegar a ser masivo, Gustavo, digamos. Le costó un montón. Le costó un montón. Claro. Era como, ¿viste? ¿Cómo Gustavo Sala no está publicando, viste? Lo decíamos en ese momento. ¿Cómo es que vos no estás publicando? ¿Y con quién más te pasaba de esa época? Mirá, hay tipos que a mí me parecen, a ver, no sé, los Cazzole me parecen unos tipos que era claro que tenían que publicar. Mosquito, Ángel Mosquito es un tipo que como ya, que era claro que el tipo tenía mucha más chapa de lo de tenía talento. Uh-huh. Luca Varela, Juan Ferreira con Elvis, man. Claro. Venía, viste, llegaron unos tipos de Córdoba, viste, y sacaban libros, mirá lo que dibujaba el tipo, viste. La puta madre. Claro. Viste, no sé. Estoy tratando de acordarme de gente, qué sé yo. Nadie se va a ofender, igual no te preocupes. No, la verdad es que no me voy a acordar de todo, seguramente la gente se me va a escapar, viste, no sé, qué sé yo. No, pero por ejemplo, hay gente, yo recuerdo, para mí uno de los mejores fanzines que había en la época de la I, que yo me llegué a ver eso, era Océano y Charquito. O sea, pero las dos, tanto Caro Chinaski como Clara Lagos, dieron todo un salto desde que terminó la época fanzines hasta que fueron publicadas y demás, pegaron un salto. Claro, pero muy por ejemplo, Océano y Charquito, lo que tenía es que Océano y Charquito tenía. Y era un fanzine, no era nada. Clara y Carolina tenían una cosa muy inteligente, que era jugar con. Había una cosa que siempre pasó, que el fanzine pasaba por dos lados, ¿no? Tipos de. ¿Cómo? ¿Hasta dónde jugás? ¿Cuánto querés ser underground? ¿No? Que también había una posición, que me parece una posición súper válida, en un fanzine, vos al que le tenés que respetar es a tu creatividad, no a cuánto vas a vender, porque por eso es un fanzine. Claro. Vos querés vender es otra cosa. Yo tenía peleas gigantescas con gente que venía con los proyectos mega fantabulosos de cómo tenemos que vender. Y yo le decía, a ver, muchacho, ¿quieren vender? Vendan. Pero no vengan a decir, pero quiero que venda mi producto, que quiero hacerlo como quiero. No. O sea, es otra cosa. O sea, vos querés hacer un fanzine fantástico. Pasa que a tipos que venían, que quiero vender mi revista, no sé, Montoto Pirulito, con una historia de 400 páginas sobre un ratón suburbano que, ¿cómo se llama?, que se articula como superhéroe de no sé qué, y vamos a vender 2000 ejemplares a todo color, y ¿cómo se llama?, ¿y cómo distribuís? Ah, no, lo llevo en la mano. Te lo vas a guardar en tu casa, boludo. Discusión patente que hubo. Vos sabés de quién hablo. Sí, obviamente. Vos sabés de quién hablo. Yo no voy a decir nombres, pero vos sabés de quién hablo. Lo decimos a ver. Hace falta, digo, es algo bien. Claro, era bien de la segunda época de los 90. Había mucho. Alrededor de la I, la creación de la I, la selección de historietistas. Y justamente la I, uno de los grandes problemas que terminó. Y de la aparición de estas pseudo revistas, que es lo que decía, que eran como fanzines, pero tenían una calidad mayor, entonces estaban ahí en un punto intermedio. En un punto intermedio. O sea, por ejemplo, K-Pop, nosotros teníamos claro, o sea, no quiero subirme al carro, pero teníamos claro que la calidad nuestra era buena. Sí, K-Pop, ¿vos cuántos K-Pop imprimías? Nosotros hacíamos 500 ejemplares. Y tenían una tirada grande. Nosotros hacíamos una tirada de 500 ejemplares y muchas veces tuvimos que tirar una segunda tirada. Me acuerdo que, por ejemplo, en el número 4 habíamos hecho 1000 tapas, porque el asunto era así, las tapas hacíamos 1000. ¿Por qué? Porque teníamos la ventaja del papá de Lucas era imprentero, uno de los secretos de K-Pop, por lo cual el precio era barato. El papá era imprentero y entonces nos cobraba precio de costo las tapas. Pero las interiores eran fotoduplicación, con unos tipos que eran muy buenos, que estaban en Uruguay y Sarmiento, era muy bueno. Yo mi fanzine imprimí en el mismo lugar. Vos te recomendamos el dato ahí. En serio, los tipos eran muy buenos, tenían un nivel de impresión para hacer fotoaplicación que no se podía creer. Nosotros hacíamos 1000 tapas y tirábamos 500 ejemplares. Si se vendía, hacemos rey. Si no, bueno, perdimos 1000 tapas. Y llegamos a vender 1000 ejemplares. Llegamos a vender 1000 ejemplares tirando en dos tandas. Y nos daba. Nosotros nunca perdimos plata con la K-Pop. Nunca perdimos plata. Nunca, siempre. Nos dio como para poder siempre sacar la revista sin poner un peso. Porque lo que ganaba, lo que gastábamos, lo juntábamos y lo. Aparte, ustedes me acuerdo que en un momento llegaron a editar, por lo menos recordé una que esas otras. Chaos Comic. La Chaos Comic. La Chaos Comic, que fue una cosa, un proyecto que dijimos, y hagámoslo. Eso lo hicimos. Ese fue donde más perdimos, curiosamente. Fue donde más perdimos. Creo que esa llegamos a empatarla. No. Nos costó porque al final lo que nos sobraron muchos números. Y se lo compró Doello. Pero ahí terminamos con el empate del lindísima revista. Reventándolo a Doello, tomá. Yo me iba a Chile y todo, tomá, no vamos a seguir. Se lo pagamos a precio y con eso pagamos los costos. Pero realmente nosotros, yo nunca perdí plata. La feria del libro y Doello la tiene en el stand, comprenla que la vale. Todavía, es una gran revistita. Sí, es un laburo que estaba muy bueno, aparte porque estaba Kiki Alcatena, coso, y después hicimos unas figuritas muy locas con Lucas y con Gustavo Sala. Haciendo, explicando los personajes, fue un delirio cósmico, que aparte Kike, como siempre, que es más bueno que Lassi, dijo, no, está todo bien. Viste, que siempre Kike dice, está todo bien, le puede hacer cualquier cosa. Y te dice que sí. Entonces, claro, te encontrás con tipos de muy diversa calidad. Y de hecho fue uno de los puntos por el cual creo que la I se generó un quiebre, porque evidentemente te encontrabas con gente con diferentes velocidades. Aparte recuerdo que al toque empiezan a surgir revistas con una calidad, incluso no solo las historietas profesionales, sino con la editorial, claro. Yo digo, qué sé yo, la hayan durado más o menos. La Caja, por ejemplo. Arcanó, querés otro gran producto de ese periodo, Arcanó, estaba Grimbau y Ginebra, y más gente, ahora no me acuerdo, pero estaba el sur de Grimbau, me acuerdo seguro, Grimbau y Ginebra, era como, o la metáfora con Hawk, digamos, que vos ya veías a Hawk, viste que ya empezaba y decía, bueno, este pibe va a ser bueno, ¿entendés? Pero claro, en un momento él ahí le pasa factura a eso, porque había interna de qué queremos, queremos que haya. ¿Cómo sigue este cuento? Sí, la lucha era si el AI tenía que seguir como agrupación o tenía que transformarse en una editorial. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se quiebra y de ahí sale una editorial, ¿qué es la productora? La productora, claro. Y hubo mucha gente que dijo que no, digamos. Yo me acuerdo peleas así de cosas con. Lo cuenta muy bien Lori Sigioto en Samurai de Cómics. Ese es una gran lo cuenta muy bien ese periodo de Loris Idioto en la Semana de Comics, que es un estatuto online que está haciendo un curso. Está haciendo un curso y que lo cuenta muy bien. Sí, sí, sí. Y Loris era un tipo que estaba justo, era un tipo que empezaba ahí. Uh-huh. Y como ya lo cuenta muy bien como espectador, y había esas discusiones. Y fue un punto bastante determinante en que la I se terminara. Esa diferencia. Y bueno, y en el medio del 2001. No, bueno, sí, después, bueno, claro, implosionó todo. ¿Viste? De hecho, no había quien venderle un fanzine. No había que leer nada. Yo me acuerdo que sacamos la Me acuerdo el número 6 de Capop. Yo lo teníamos listo en. ¿El de los patos? El último, el chiquitito, el número 6. Lo teníamos listo para sacar. Lo entregamos en noviembre del 2001. Yo me había salido a irme por cosas de la cosa a Estados Unidos al cumpleaños de 85 de Forrest Ackerman, que es una historia que esa es una historia que merece, es maravillosa. Obviamente fue, me cayó de arriba, me voy a Los Ángeles, ¿viste? Gracias la cosa, después de todos estos años de lograr gratis, por fin me... Aparte, dormiste en la Kerman. Sí, fui a la casa, era, ¿cómo te explico? Era en serio el templo nerd. Vos te abrías y entrabas una armadura de silón en la puerta. ¡Ah! ¿Viste? Claro, te dormías, o sea, yo estaba así, de repente veías un, ¿viste? Así, una cosita con un cuentito enmarcado. Y la vi, no, esto me lo mandó un pendejo cuando yo estaba con... ¿Quién pendejo? Stephen King, ¿viste? ¿Viste? Entrabas abajo, el sótano de Forry Ackerman, eran pasillos así, llenos de estantes de libros de ciencia ficción. Claro. Y de fantasía, y aparte no tenía cosas que yo no sé. Había un dinosaurio de King Kong de la original, la maqueta del dinosaurio, o maqueta que le había dado Happy House, que era amigo, ¿viste? O no sé, Joe Dante le había regalado un Gremlin, ¿viste? Era como que me moría, me mandaron al paraíso y encima me pagaron por esto. No querías volver, encima volvés. Me acuerdo que abrí un coso así, un 40 años Playboy, sí, para mi amigo Ford German Hugh Hefner. No, viste, el tipo había pasado el año 2000, el año nuevo del año 2000, en la mansión Playboy. No soy digno, viejo, no soy digno. Bueno, no me vuelvo el... Poner el domingo, el lunes, y el domingo Cadolo avisa cepo. Y diciembre, el problema no era la revista, era dónde conseguimos la plata para pagarlo. Porque yo me acuerdo, a mí me debían, de cuatro laburos, me debían cuatro cheques. El primer cheque que cobré, lo cobré el 22, cuando ya había explotado todo. No fue. Sé por qué nos reímos. No, sí, bueno, fue la distancia, ¿no? Claro, la distancia. Claro, sí. Pero la revista salió, el 6 salió, lo distribuyó en las comiquerías diciendo, bueno, aparte. Gracias por todo. Claro, aparte, después ya ese año, de hecho, originalmente, lo que se había hablado, que después de ese número. Iba a ser Flip con Capop. Iba a salir la comiqueando de Marejada Andrés, iba a salir como Flip la Capop. En el quilombo, obviamente, murió la comiqueando, murió todo. Yo me voy a Chile por nada, en ese momento mi novia era chilena, se había ido en el mayo del 2001 allá, y era, ¿qué mierda hacemos? Y bueno, voló todo, voy para allá, ¿qué estamos hablando? Entonces era, bueno, acá está, hasta acá llegué, viste, no, hasta acá estoy, me voy, viste, me voy para Chile, me fui para Chile y estoy ahí desde el 2002, casado, feliz, contento y todo eso. Pero ahora se me ocurre, porque casi no hablamos de la época de los 80. ¿En el 89 pasó algo parecido con la hiperinflación, con los fanzines? ¿Vos sabés que en el 89 pasa algo raro, porque en el 89, si bien los fanzines, ¿cómo se llama? La hiperinflación pega muy fuerte. Durante un par de años hay fanzines, no tanto en Capital, pero en el interior había, por ejemplo, San Nicolás sacó muchos fanzines, Santa Fe tuvo varios, tuvo Trácate, hubo dos, tres cosas. En realidad, lo que más le afectó al fanzine a esa generación fue que se cayeran las revistas que la difundían. Que se cayera La Fierro, sí. Que El Escorpio no vendiera nada. ¿Entendés? Que se encontraron sin espacio donde difundirse. Uh-huh. Y de hecho, también fue eso. Y en el 2002 hubo como un bajo. Y después lo que veo, hablando con Julián Ubiña, que es mi coequiper en el sitio este de los fanzines que estoy haciendo... en realidad hay mucho menos corte con la crisis de los fanzines de ahí para adelante que con el 91. El 91 es un corte brutal porque cambió toda la gente. O sea, acá hay como una continuación menos brutal, digamos. Es eso, ¿viste? Ahí con sí, los cazoles siguen con haciendo la secta. Claro, y tienen gente, hay como gente, o tipos que yo, como Diego Cortés y Llanto de Mudo, que siguen publicando después de hace 20 años. Hay mucha gente que siguió o que fue tomando el mismo espacio. Que yo. Eso fue una cosa que yo descubrí haciendo la página esta de Cinerama y con Julián, digamos, que fue como la pata para agregar, ¿no? Una cosa que me pasaba con Néstor era que yo sabía que iba a hacerlo hasta el 2002 porque después no podía seguir. Y él fue agregando un montón de data que no teníamos. Bueno, por supuesto, les recomendamos en un rato, cuando termine el programa o mañana, que se tomen tiempo de ver Cinerama, porque de todo hay notas de análisis muy buenas, hay reseñas de fanzines viejos, claro, de fanzines nuevos, hay fanzines para descargar, está Capop completo para descargar. No me acuerdo si la tengo lista, no me acuerdo si la subí o no. Yo voy subiendo de manera regular, yo hago una selección de qué fanzines me parece rescatable, ¿no? Claro. Digamos, hay mucha basura, pero trato de ver qué fanzines me parece que son interesantes de tener. Sé que la Capop está escaneada, no me acuerdo, y si no, búsquenla, porque yo sé que hace años que está dando vuelta. Uh-huh. Yo la vi en sitios de descarga que no se deben hacer porque se es malo. Con la Capop no hay problema, chicos, está todo bien, no hay ningún drama, pero digo, con otra gente, con otras revistas no, que es malo, caca, se caga el copyright, todo eso, no lo hagan, pero está dando vueltas por ahí. Eso. Bueno, bárbaro. Cuando quieran entonces entren al bloque, vale la pena. Bueno, gracias Roberto, ha sido un placer. No sé en cuánto volverás, esperemos que no pase. Espero que no sea de nuevo en lo que tardé, pero bueno, eso, sí. Muchísimas gracias. Bueno, seguramente vamos a ver también otra oportunidad poder seguir esto, porque es un tema que a todos nos fascina y nos toca en más o mayor medida. ¿Vos también estuviste en algún fanzine, Leo? Sí, sí, sí. ¿Estás en algún fanzine ahora? Ahora también. Sí, estamos preparando con los chicos la editorial Busca Pleito. Yo estoy preparando uno, sí, es un... La sub 30, ¿ves? Sí, sí. Yo fui de la generación 2000 que hicimos con Jonathan Way, la triste historia del realizador de fanzine. Así que después se lo vamos a hacer llegar a... Sí, seguramente Julián lo ubica, que es como el de la pata 2002 para adelante. Pero los fanzines siguen, ¿eh? Sí, no. Sí, hay. Eso es lo interesante. Y lo interesante es que toda la editorial que hay ahora sale todo de ahí. Le pregunto a Leo, porque en realidad la historia de Fede con Buenos Aires Ciudad de Héroes es bastante conocida, ha quedado en los anales de la historia de los fanzines. Hay gente que lo recuerda por ese nombre. No voy a decir de un premio que se ganó de una manera. No, voy a hablar de eso. Era tu Astro City, ¿no? Pero algún día tenemos que contar la historia de la película de Buenos Aires Ciudad de Héroes. Ah, esa. El documental de Buenos Aires Ciudad de Héroes que se vendía el VHS con el fanzine. Se agotó. Por suerte, que no queremos que se acuerde nadie. Qué bueno. Eso hicimos, no me acuerdo. Pero debe haber. Sí, no, pero debe haber, no sé, había 30 copias. Yo recuerdo gente que decía, todavía tengo el VHS. Sí, obviamente se vendió. En algún momento saldrá YouTube como sale todo. Claro, sí, por supuesto. Y tenemos un tema relacionado con esto, sí, bastante por supuesto, interesante. Estuvimos buscando a ver alguna banda que tuviera mucho que ver con fanzines y encontramos un tema muy buena calidad de Los Medallones Poderosos. Yo fui a verlos con Podetti y falló. Claro. Era una cosa en Babilonia en el 90. Me acuerdo estar tomando, ahí creo que lo conocía Dani Deo. Y estuvimos chupando como unos hijos de puta hasta no sé cuánto con Dani en ese momento. Sí, claro, eran varios de las estrellas rutilantes de los fanzines en ese momento y gente, unos cuantos o casi todos, que después estuvieron en su momento en la Suélteme, claro, que es también como una especie de bisagra del salto del fanzine a una revista. Agarren un día, los chicos de Suélteme merecen una nota larga, pues fue buenísimo. Y después te vamos a pasar la nota que le hicimos a Paulo el año pasado. A Diego Paredes. Ah, claro, sí, buenísimo. Otra vez. Claro, sí, Diego Paredes, el director de Plaga Zombie. Yeah. Y estuvimos hablando mucho de la Suélteme y demás. Bueno, de Los Medallones Poderosos, falló Podetti y compañía, La Mancha Voraz. Temazo, y ya volvemos con los dinosaurios, o con un poquito de dinosaurios. We'll be right back. Observando a la mancha, he descubierto el secreto. Contento me voy a ser devorado, pues dentro de la mancha estaré del soñado. Yo lo puse en el mundo y lo purificado. Yo creía los gustos, los cruce a los culpados. Roberto no se fue. No. Y Ricardo tampoco. Ricardo está acá también. Ni Roberto. Solo hicimos acá. Vamos a ver una línea. Mientras queden drogas sobre la mesa, Ricardo no se va. Solo hicimos el rock de Le ponen, le ponen una línea sobre la ouija y acá lo tienen. Claro. No, bueno, lo que sí se fue es el bloque de dinosaurios. Sí, se fue a otro lugar. Como siempre, cliffhanger. El cliffhanger para la semana que viene con el estreno de Jurassic Park va a ser bloque. Imagínese que se asoma el hocico por el retrovisor y bueno, y sigue. Exacto, la semana que viene. Y el Jeep va más rápido. A full. Lo que sí nos queda en estos últimos minutos, contar algunas cositas más. Por ejemplo, Fede y Leo estuvieron sobre la semana pasada. Yo en sobre todo Fede. Amado. Yo en espíritu. Sí, estuvo Leo. En espíritu, Leo. Porque Amado. Porque estuvo enfermo. Tuvo una gripe fulminante y no pudo venir. Estuve en el rodaje de Kryptonita, la película de Nicanor Loretti. En la última jornada, justo, ¿no? El último día, sí. Sí, la fui pateando, qué sé yo, y bueno, nada, terminé llegando el último día, ya no había nadie del elenco. Ay, pero al final nos cuenta la anécdota todo mal. No, bueno, no había nadie del elenco. Si no había nadie, no, bueno, te cuento. No había nadie del elenco. No quedaba casi nadie del elenco principal porque era el día que solo iban a hacer los flashbacks. Sí. Igual estaba Palomino, que fue técnicamente, según palabras del propio director, y cito literal, en la semana de la protesta esta por los derechos de la mujer, viene Palomino solamente a hacer un plano que es tocarle el culo a una mina. ¡Qué adecuado! Muy adecuado. Para la foto de ni una menos. Sí. Vino Palomino solamente para tocarle el culo. Y estaban haciendo, el flashback de la muerte de los padres de Federico. Eso es un spoiler, ¿no? Obviamente. Sí, puf. Oh. Ya subí fotos que, bueno, eran Cato y la productora de la película. Ahora no me acuerdo. Qué grande Cato. ¿Cómo que se llama? La de la mujer lobo. Sí. Federico. Tiene un nombre rarísimo. Federico es el personaje que sería el Batman de el la Batman, película. Claro, la bueno, estaban ellos dos haciendo la escena. Yo llegué para ese momento. Esa era la escena que iban a grabar. Estaban grabando el flashback. Todo con fondo verde. Era ahí mismo, ahí en el hospital este donde filmaron toda la película. Digo, en un rincón pusieron las telas y ya está, se ahorraron el tema de la ciudad, el callejón de ir a filmar de noche. Pero está el hospital es de Isidro Casanova, te fuiste de Isidro Casanova. No, es acá, es enfrente del Walmart, enfrente de agronomía estaban filmando. No es Isidro Casanova. Es complicado Casanova. Filmar en un hospital en actividad. Claro. Esto creo que es un asilo de ancianos, digo, claro. Grande, digamos, pareció un hospital. Bueno, y ahí estuvieron filmando 5 semanas. Y bueno, nada, fui el último. ¿Soy un exterior en Jesse James? No, eso puede que sí, digo, capaz que en las 5 semanas algo filmaron fuera de este lugar, de quiero creer. Puede ser. Y igual tengo entendido que sacaron mucho de lo que es la novela, por lo que hablé con Nicanor, preguntándole, me dijeron que se acotaron a lo que es la trama principal, o sea, a la noche del hospital. A lo que ocurre en el presente, digamos. A lo que ocurre en el presente y en el hospital, y dejaron, sí, los flashbacks, estos con los orígenes de los personajes. Después el otro que estaba era el otro actor, el que hace de Lady Di, ahora se me fue el nombre. Lautaro. Que es el personaje de la mujer Banaí. Exactamente. Claro. Que también iba a la escena donde se pintaba por primera vez como travesti, que era el otro que iban a grabar ese día, digamos. Yo llegué temprano, estaban haciendo lo de la muerte de los padres de Federico, que era como lo más complejo, era lo que más planos tenía. Que el actor que le interpreta es Pablo Rago. Pablo Rago, claro. Igual Pablo Rago no estaba, había un nenito, obviamente. Era el pequeño Bruno. El pequeño Bruno, claro. Y bueno, nada, y estaban haciendo eso y al rato cayó Palomino y bueno, y cayó este otro muchacho que ahora se me escapó el nombre y nada, y después más tarde iban a filmar con ellos. Estuve un rato nada más, un par de horas, llegué a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía ya no estaba más, me hice una escapada, pero la verdad estuvo bastante bueno. Toda esta secuencia de flashback las estaba dirigiendo otro pibe, también otro director, digamos, que amigo de Nicanor, que fue para hacer esta secuencia. Estaba ahí Nicanor como mirando todo y dando el visto bueno, pero estaba también como una actitud más relajada. Y bueno, y charlamos un poco, le pude preguntar y bueno, me contó esto. Por ejemplo, le pregunté por la escena de Caruso, me dijo que no está en la película. Y me contó de algunas cosas. De Caruso y Narizota, que bueno, si leyeron la novela sabrán a qué nos referimos. No estoy contando absolutamente nada. Entonces, bueno, nada, qué sé yo. Después cuando le entrevistemos a Leonardo Llora, que es el autor del libro. Todo esto es para anunciar de la novela, que quedamos que vendrá en un par de semanas. Vamos a tener muy pronto a Leonardo Llora porque queremos que lean el libro antes de que se estrene la película. La película se estrena el año que viene, pero queremos que lean el libro ahora, así lo comentan con nosotros. Hay que aprovechar que se reeditó hace poquito, porque estaba agotado. Están unas cuantas librerías. Librerías grandes. Básicamente creo que es su cuarta, creo que es la cuarta edición. Sí. Ya es de Mondadori, y así que no van a tener problemas. Eso era una otra cosa que me había comentado, que ellos estaban viendo el tema del nombre, que es un tema no medio raro, el tema de si le pueden o no poner kriptonita. Calculan que el tema legal, digamos. El tema legal, calculan que no van a tener problemas. Ellos me decían que Mondadori no tuvo problemas con la novela, no ven por qué ellos deberían tener. Le pongan kriptonita médica con K, con C. No. Y si no, el título alternativo es Nafta Super. Yo lo tiro acá así como primicia. Si no se puede llamar kriptonita, que es el nombre del personaje de Juan Palomino, que viene a ser el Superman. Claro. Opinino, como Opinino, se llama. Opinino. Y recordemos que creo que hace un año y medio más o menos que hablamos con Loretti, le hicimos una nota, nos adelantó que estaba trabajando en el proyecto de Kryptonita. Claro, cuando empezó hace un año y pico, estuvimos hablando acá con Nicanor, vino por otro tema y sí, nos contó que justo recién estaba empezando con esto y recién tenía los primeros actores confirmados y qué sé yo. Después el proyecto se le demoró porque, bueno, le salió la posibilidad de filmar Socios por Accidente 2. Claro. Creo que de hecho él vino cuando recién había estrenado la primera. Claro. Y bueno, nada. Vino vacación de invierno mientras estaba el exitazo de Socios por Accidente. Exacto, ellos, iban a empezar a filmar en diciembre, enero, Kryptonita, pero bueno, nada, querían estrenar Socios por Accidente, los productores de Socios por Accidente querían estrenar la 2 para estas vacaciones de invierno, entonces terminaron durante el verano, en esa fecha justamente, filmando Socios, y después, por eso recién ahora hicieron Kryptonita y bueno, terminaron la semana pasada. ¿La fecha de estreno? Enero del 2016. Exactamente. La fecha que se va a estrenar Star Wars, qué cosa. El bache que le dejó Star Wars ahora se estrena ellos. Sí, la primera semana de la escuela. No tenemos bloque de dinosaurios, pero tenemos tema de dinosaurios. Vamos a ponerlo igual. Sí. Buscaremos otros para la semana que viene. O pasamos el mismo y. Sí, total. Todo el público se nos jodemos todo. Bueno, ¿con qué tema nos despedimos esta noche? Un clásico. What's Not Was. Walk the Dinosaur. Bueno, Nos vemos la semana que viene. Entonces, sí, es eso. Ya vas a escuchar. Ah, pero aparte, confía en esta es la versión original del tema que después aparece en la película de Super Mario Bros. Y hace poco Queen Latifah grabó una versión para Ice Age, la era de hielo 3. Okay, pero la canción es muy conocida, la vas a reconocer. Y si no, decís que sí. Y listo. Bueno, nos encontramos nuevamente entonces el miércoles que viene a partir de las 21 por la radio en línea.com.ar. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a Roberto por haber estado. Gracias a Roberto por haber estado. Y a Ricardo también. Y a Ricardo, a los dos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao.